Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, amigos y compañeros. Bienvenidos a una nueva edición de Subsonic, la última edición del año. Del año. Muchas gracias por escuchar. Si es la primera vez que nos escuchan, pues qué afortunados, porque van a escuchar una edición bastante, bastante especial de Subsonic. Y si es una nueva vez que nos escuchan, si esta es otra nueva ocasión en la que escuchan nuestras payasadas, pues pues muchas gracias por aguantarnos desde abril a la fecha. Se los agradecemos mucho. Felices fiestas, amigos. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Inmundo Animal. referencias. Y pues nada, ¿cómo estás, Pedro? Pues muy bien, amigo. Muy emocionado porque en esta ocasión estamos grabando en locación. Estamos en mi mes favorito, que es diciembre. Está haciendo un frío infernal, porque por ahí dicen que... E invernal también. Porque por ahí dicen que en el círculo más profundo del infierno, que es el noveno, hace un chingo de frío y ahí estamos. Pero sí. Pues nada, bienvenidos, felices prefiestas. Cuando estén escuchando este, posiblemente ya sea Año Nuevo, escúchenos recibiendo el Año Nuevo para que les vaya bien y no como en la Cuarta Transformación. Pero pues nada, gracias otra vez por estar aquí, por aguantarnos, por escucharnos y por todo lo que ustedes hacen para nosotros. Sí, se me olvidó presentarme, yo soy Emiliano, por si no me conocían. Y yo soy Pedro, también por si no me conocían, su amigo el gracioso. Pueden encontrarnos en redes sociales, en Twitter como @subsonicmp y en Facebook como subsonic-podcast. Ajá. Ahí les estamos colgando músicas de los podcasts que hacemos y pues noticias a veces también nos da como verborrea tuitera y también ahí colgamos cosas. Este programa es muy especial porque se separa de todo lo que hemos hecho a la fecha. Hoy quisimos hacer algo diferente, trayéndoles toda la música que nosotros consideramos que fue la mejor del año. Uh-huh. A nuestro parecer, los mejores álbumes y los mejores artistas, pero no necesariamente artistas que hayan surgido este año o hayan hecho algo importante durante este año, más que artistas que descubrimos y que queremos que sigan haciendo cosas o queremos seguirlos en su carrera en los años posteriores, ¿no? Exacto. Entonces, en esta edición de Subsonic, lo que van a tener son los premios Subsonic. Les adelantamos que nosotros no somos los Grammys, nosotros sí somos imparciales. No es cierto. No van a ser premios. De hecho, sí les vamos a decir qué consideramos lo mejor, pero lo mejor desde nuestra perspectiva, porque desde que el podcast inició, se los dijimos y se los hemos dicho en cada edición, no somos expertos. No somos personas formadas en este ámbito de la música, solo somos dos chavos a los que les gusta mucho escuchar un chingo de cosas y nos gusta dar nuestra opinión sobre ello, porque si hay unos pinches viejos borrachos que gobernaron mal al país y les gusta dar su opinión sobre el nuevo régimen, ¿por qué nosotros no? Pues sí, no, y la verdad es que creo que este año fue un año interesante, hubo muchísima música, pero sí, muchísima. Por supuesto es difícil tener como la oportunidad de seguirle la pista a todo. Uh-huh. Lo que sale es muy difícil, pero pues sin duda cayeron ante nosotros cosas bastante interesantes. Exacto. Y creo que qué bueno que mencionas los Grammys, amigo, porque quizá esta sea de las pocas noticias que vamos a dar en este programa, porque de verdad queremos evitarlo para concentrarnos en estas cosas que a lo mejor muchas de los discos y de los artistas que vamos a reseñar ya los hemos mencionado en todos los programas, pero pues vale la pena hablar de ellos porque son muy especiales, ¿no? Pero bueno, hablemos un poco de los Grammys, amigo. Uh-huh. Los Grammys pues anunciaron en las semanas anteriores los nominados a los Grammys y pues, para sorpresa de nadie, las personas que tienen más nominaciones son Kendrick Lamar, Drake, Childish Gambino, también Cardi B, está ¿cómo se llama este hombre? ¿Cuál de todos? Ay, es que también está nominado Canción del Año o algo. Post Malone. Uh-huh. Post Malone también está nominado. Sí, sí, sí. Y pues no sé. ¿Tú qué opinas de las nominaciones, amigo? ¿Yo qué opino de las nominaciones? Como tú ya lo sabes, Emi, como algunos de los que nos escuchan ya saben, yo desde el año pasado estoy muy molesto con los Grammys porque no le dieron el premio a Álbum del Año a Kendrick Lamar. Él se lo merecía. Un pinche robo. No este güey de Bruno Mars, porque, amigos, neta, yo no sé en qué pinche cabeza cabe que Bruno Mars se merecía el premio a Álbum del Año cuando el pinche álbum de Bruno Mars, nadie lo escuchó. ¿Tú lo escuchaste? Mira, es que es bien raro porque salió, creo que el disco de Bruno Mars en 2017 salió como a principios de año. Ajá. Así, tan a principios del año que a Kendrick le dio chance de agarrar una de las canciones de ese disco y usarlo de sample para Loyalty. Verga. Así, güey. Ajá. Entonces, creo que todos topaban esa canción de... O sea, como que algunas personas la topaban, ¿sabes? 24K Magic. Ajá. Pero ya después de Kendrick, yo creo que también se volvió, agarró popularidad otra vez la canción. Pues mira, yo digo esto porque me baso como en un estudio de campo. Te lo juro, güey. 4 de cada 5 personas con las que yo conviví en el 2017 topaban más a Kendrick y al DM de Kendrick que al pinche disco de Bruno Mars. Simplemente sí. Por popularidad no debieron dárselo, se lo dieron porque fue corrector política, porque para los Grammys, al igual que para todo el mundo, está mal hablar y decir que el racismo está por la verga, y eso sí. Es principalmente de lo que habla el DEM. Pero bueno, después de este lapso medio largo y regresando a los Grammys 2K19, otra vez no estoy de acuerdo. Yo, por ejemplo, en la categoría de mejor disco del año, yo la neta quitaría al Scorpion de Drake. Ah, sí. Porque si bien fue un buen disco, para mí no fue... No es merecedor de ser el mejor disco del año. Yo pondría, por ejemplo, a Lost and Found de George Smith. En categorías de mejor canción, la verdad no sabría decirte cuál es la mejor canción. Hubo muchas que me gustaron, entre ellas la de Post Malone. Ajá. Por lo demás, creo que esto también ya lo habíamos comentado entre nosotros. A nosotros nos hubiera gustado más que discos como Trench tuvieran más nominaciones. Sí, sí, pero creo que yo que ahí el problema, y a mí también me caló mucho, fue como, güey, Trench se merecía todas las nominaciones. O sea, a mejor canción, mejor grabación, mejor disco, mejor canción de rock, mejor producción. O sea, se merecía todo, te lo juro. Pero yo creo que ahí el asunto estuvo con muchas veces en que no sé cuándo es exactamente el corte de la academia para que suscriban candidatos a los premios, pero como salió en octubre el disco, la única que logró entrar fue Jumpsuit. Ya. Y está como mejor canción de rock. Y de rock, entre comillas, y porque salió por ahí de mayo un desmadre así, ¿no? Exacto. Y pues en general eso, otra queja, porque yo siempre tengo quejas, es que el K.O.D. de J. Cole tampoco está nominado a Mejor Disco del Año, y yo creo en lo personal que K.O.D. resume muchas cosas que marcaron este 2018, sí. Es un disco muy cabrón, que debería tener... todas las nominaciones, al igual que Trench, no solo por lo que trata, sino también porque está haciendo platinos en no sé qué, y aparte es algo muy meritorio de J. Cole que haya logrado ese boom con ese disco en este año sin ningún featuring, él solito lo hizo. Entonces creo que ese sería como mi comentario a los pendejos Grammys, porque es que sí se ve que siguen intereses muy académicas y muy de las disqueras, creería yo. Porque sí. Si nos ponemos a hablar de trascendencia, pues es obvio que el Scorpion de Drake no va a trascender tanto, ni por las mismas razones por las que sí podría trascender el K.O.D. Ajá, no, y es que fíjate, si vamos a ver premios por popularidad, vería los Billboard. Ajá, ¿sabes? Exacto, sí. Y mejor aún, si se supone que van a premiar cosas que están bien hechas y que van a trascender culturalmente, uh-huh. Yo esperaría que le den todos los premios a This is America. Sí, güey, sí. Sí, o sea, si esa va a ser la tirada, yo creo que eso debería ser premiado. Pero pues exacto. Ya veremos en febrero, es la premiación, uh-huh. Y ya les estaremos trayendo nuestro rant en caso de que no sea lo que nosotros pensamos. Ajá. Y pues nuestras alabanzas en caso de que exacto. Sí lo sea. Ahora sí, como dicen nuestros amigos del otro lado del muro, stay tuned. Exacto. Pero bueno, amigo, ¿qué te parece si nos dejamos ir como Thor gorda en tobogán? Como Thor en Infinity War. Como Thor en Bring Me Thanos. Bring Me Thanos. Y pues vamos a hablarles primero de artistas que descubrimos este año. Antes de eso, amigo, uh-huh. No, creo que sí ya lo mencionaste un poco. ¿Qué te pareció 2018 en cuestión de música? Ah, bueno, en 2018, pues como te decía, hubo mucha música y no es posible escucharla toda. Uh-huh. Pero creo que fue un año en el que, ya se los comentábamos en el programa anterior, pero de verdad hay muchas escenas que están confluyendo actualmente. Y si bien el rock ya no es lo que era antes, sí, dio un par de cosas interesantes. Voy a mencionar estos discos porque definitivamente no están en mi lista. Uh-huh. Pero por ejemplo, la semana estuve escuchando a The Breeders, estuve escuchando a Manic Street Preachers, a Idols, cosas muy padres que se hicieron de rock en el año y que pues son muestra de que el rock todavía, mal que bien, ahí está dando lata todavía. Ajá. Por ejemplo, Read Me The Horizon sacó un par de sencillos en este año también. Que 21 Pilots fue nominada una canción, a mejor canción de rock. Ajá. Mew sacó un disco también. Ahí está Greta Van Fleet, que son los Led Zeppelin de 2018. Ajá. ¿Sabes? Entonces, eso por un lado. Por otro, el rap y el trap están teniendo su momento dorado. Sí, o sea, sí, sí, sí. De verdad, no. No es posible escapar del espectro, o sea, das la vuelta y hay un nuevo rapero, das la vuelta y hay otro trapero por allí. Ah, pero, y entonces, sí es ineludible el éxito que ha tenido el trap, no solo en años anteriores, sino especialmente en este año. Uh-huh. No, ya escucharán cuáles son nuestros álbumes, pero en las listas de fin de año de los críticos más importantes, llámense Enemy, llámese Rolling Stone, que no me agrada tanto la Rolling Stone, pero bueno, uh-huh. New York Times, por ejemplo, o el mismo Anthony Fantano de The Needle Drop, uh-huh. Incluyen muchos discos de trap y muchos discos de rap, y pues eso es una señal de que de verdad son los géneros que están como en la cúspide, ¿no? Y pues el pop pues se está empapando más que nada de estos géneros. Exacto. Para sobrevivir, ¿no? Y bueno, ¿tú qué puedes decirnos de este año, amigo? Que el futuro es marginal, bebé. Ah. No, pues mira, también comparto como que todas estas opiniones de que el trap, el rap, incluso el reggaetón, sí, claro. Están teniendo como claro. Su momento, de que el rock pues ya se murió, ya está dando sus últimos respiros, por decirlo de algún modo. Uh-huh. Eso se notó muy cabrón este año. También lo que noté es que 2018 fue el año de la salud mental. Fue el año de voy a escribir mis canciones acerca de todos estos pedos que tengo en la cabeza. Uh-huh. Y los voy a dar a conocer al mundo como para que se pongan al tiro, ¿no? Porque puede llegar un momento en el que te van a torcer y no va a estar chido en que te tuerzan. 2018 fue no tan político como en los años anteriores. Más o menos. Pero creo que tuvo algo de ello, ¿no? Sí, sí, sí. Para mí, en lo personal, fue un año de reencuentro, fue un año de encontrar otras muchas cosas, uh-huh. Porque descubrí artistas que en mi vida pensé que iba a escuchar, me volví a encontrar con el hip hop otra vez, de una manera muy cabrona, casi todo el puto año estuve escuchando rap, trap y todo eso, Hace rato te enseñaba mi lista y vimos que mi año empezó con hip hop, empezó con Pretty Girls Like Trap Music de 2 Chainz y terminó con toda la discografía de Mac Miller. Entonces, sí. pues 2018 musicalmente estuvo chido, me latió, creo que sí es más o menos un parteaguas. También fue un año lleno de muchos mames, porque tan solo en la música nos encontramos gente que nos decía, güeyes malinchistas que no escuchan música en español, ustedes deberían escuchar cosas más tradicionales mexicanas. Y también nos encontramos muchas personas que defendían el rock a capa y espada cuando el rock ya es indefendible. Nos encontramos otras muchas que comparten nuestra visión acerca de que los géneros marginales son lo que la están rompiendo ahora, porque son cosas, o más bien hablan de cosas con las que todos nos estamos identificando bien cabrón. Saludos a Hablemos De. Que por cierto, vayan a seguirlos en su página, ya tienen Twitter, ya tienen Instagram. Y si van y les dicen que van de nuestra parte, les van a regalar algo y va a ser gracias. Pero, pues nada, en resumen, 2018 fue eso. Te digo, musicalmente me mamó porque a pesar de todas las cosas culeras que están pasando en el mundo, a pesar de que tenemos regímenes bien pendejos as hell, pues tenemos siquiera la oportunidad de topar música y hacernos más llevadera la existencia que a veces está bien culera. Ajá. Sí. Y pues a ver qué nos depara 2019. Yo supongo que viendo que todos los gobiernos están bien pendejos actualmente, y neta todos están bien pendejos, vean un poquito, no sé, CNN o las noticias del pendejo Twitter, yo auguro que 2019 va a ser un año muy político en todos los sentidos. Yo creo que 2019 va a ser un año interesante porque... vamos a hacer un paréntesis político aquí en Sonic, rápido. No sé, viene... parece que a Trump le están sacando ahí cositas y lo quieren destituir, una madre así. Uh-huh. O sea, por otro lado está el Brexit. Uh-huh. Por otro lado está la cuarta transformación que está haciendo... una cosa muy rara, güey. Está siendo de las suyas y es muy raro porque... O sea, de verdad, incluso los que votamos por él, ni siquiera sabemos qué está pasando, güey. Es como... nadie es sabe raro. Qué está pasando, güey. Nadie lo sabe. Pero bueno. ¿Sabes de qué? Sí puedes estar seguro, güey. De que no eres esa gente que pensaba que el Bronco estaba bien, güey. Ah, y sí. Y eso ya es mucha ganancia. Eso ya es mucha ganancia. No se crean, amigos. Pero bueno, acabado este paréntesis político. Ajá. Es curioso que menciones esto de que el futuro es marginal. Uh-huh. Porque... verán, amigos, en la semana Pedro tuvo a bien compartir, escuchar, Thank you for your service, we got it from here, de Tribe Called Quest. Ajá. Y pues ese disco tiene una canción muy bonita que se llama We The People. Uh-huh. Y entonces ahí como que hace un shout out a los mexicanos, ¿no? Uh-huh. Y es como, claro, porque, o sea, ve como si los negros podemos hacerla en un país hiper racista, tú también puedes hacerla teniendo a Estados Unidos arriba de ti, güey, ¿sabes? Pues sí, pero es que ya vamos a cortar esa cosa política, pero, o sea, sí, los mexicanos somos marginales, pero... no tenemos ese sentido de comunidad que tienen los afroamericanos. Ajá. O sea, si tuviéramos más ese sentido, creo que sí sería muchísimo más fácil. Pues sí, pero pues ya ni pedo. Pero bueno, hablando de estos artistas que descubrimos y que nos hicieron ver que pues hay muchos artistas que no conocemos y que quizá deberíamos de conocer más a fondo. ¿Qué te parece, amigo, si empiezas con tus descubrimientos? Sí, les vamos a decir varias cosas. Ahorita les vamos a hablar de artistas. Les vamos a decir qué descubrimos. Yo al menos en los artistas no los puse como en un top. Se los voy a mencionar así como random. Los discos sí van a tener un top y les voy a decir por qué. Pero el primer artista que descubrí este 2018 es un rapero mexicano que se hace llamar... Randy Marsh, la verdad no sé cómo se pronuncie su nombre. Ahí es de 2017, bueno, ya ni pedo. Este güey, les digo, es mexicano, tiene un disco muy cabrón que se llama Crónicas Yacianas. Me gusta su flow, Me gusta lo que habla, creo que tiene, si bien no va sobre esta temática de salud mental o de racismo que hemos visto mucho en este 2018, sí tiene que ver con unas cosas ahí más o menos del amor y más o menos filosóficas. Uh-huh. Y aparte me gusta mucho cómo arma los beats, cómo monta el flow en ellos. Y pues nada, vayan a escucharlo. siento que esto sea tan corto, pero es que es un artista que apenas acabo de descubrir y no he escuchado tanto, solo he escuchado como el disco que me recomendaron. Ajá. Pero la neta está chido, vayan a ver qué pedicure. ¿Qué, uno y uno? Si quieres. Va, a ver. Chance tantito. Esto es algo que sí les comenté en algún programa. Descubrí esta banda fabulosa, pues es parte del sello discográfico de Paramore y de 21 Pilots. Se llaman The Front Bottoms, digo el sello discográfico, se llama Fuel by Ramen, perdón. Ajá. La banda es The Front Bottoms, que vienen rompiéndola desde más o menos finales de la década de los 2000, principios de esta década. Uh-huh. Y pues son emo en su máximo. Por ahí, no sé en dónde escuché que a esa ola del emo se llama The Original True Emo o algo así. Uh-huh. Que es todo lo que se hizo en los 90s, ¿no? Mineral, Jawbreaker, todos esos, ¿no? Uh-huh. Jim Eat World. Entonces tienen ese sonido, pero también tienen un sonido más parecido, no sé, a Old Time Low y cosas así, mucho más pop punk. Uh-huh. Y en este año los descubrí con Back on Top. En mi cruzada por conocer hasta dónde llegaba la dinastía emo. Ajá. Y cómo Fuel by Ramen fue parte de eso, ¿no? Ha sido responsable de mantener a la escena viva de algún modo. Entonces, pues con cosas como Tony Wampai, pues evidentemente. Uh-huh. Y pues The Front Bottoms me sorprendió porque tienen todo ese sonido y son muy actuales, ¿no? Son muy contemporáneos. Incluso creo en este año sacaron algunas canciones, algunos sencillos. Y pues nada, vayan a escucharlos. Back on Top, como les decía, es un disco muy bueno. Y tiene, en esa reseña que les hice aquella ocasión, les decía que es todo el lloriqueo clásico de emo. Ah, pues vayan a escucharlo. Y pues nada, amigo. ¿Tú qué más descubriste? Amigo, ahora nos toca un pequeño adueto. Okay, porque ¿sí? Hablando de cosas tristes y de cosas emo, este año Emiliano y yo descubrimos esta banda que se hace llamar The 1975. Quiero empezar yo, amigo. Ah, por favor, por favor. Fíjate, yo cuando empezaba a ver que a todos les gustaba The 1975, la verdad no me llamaba la atención porque pues todos publicaban las rolas de estos güeyes. Uh-huh. Y las miniaturas eran imágenes así de casas súper antiguas y así como que, como si hubieran tomado las fotos de esas casas con fotografías de esas de rollo, güey, ¿sabes? Uh-huh. De esas que revelaban en cuartos con luces rojas. Y a mí pues no me llamaba la atención porque pensaba que era otra banda de punk. Y decía, pues, ¿para qué otra banda de punk si ya tengo aquí mi discografía de The Clash? Pero ya después como que Emiliano hizo la reseña de los sencillos y del disco en alguna edición del podcast. Entonces me llamó mucho la atención lo que dijo, por ahí vi unas presentaciones en vivo y ya los fui topando más y entonces me di cuenta de que es la banda más millennial que pueda haber en este momento. No podríamos como que, bueno, sí un poquito podríamos resumir más o menos la temática de sus discos y pues es amor, es dolor, es tristeza. Pero a mí lo que me llama mucho la atención de The 1975 es que no es este amor bonito que nos quieren vender de repente en todos lados, sino que es este amor real que a veces viene, a veces va, se hace por interés, se hace pensando en lo que nos pueden decir las demás personas. Es este dolor actual de puta madre, quiero hacer un chingo de cosas, pero no puedo porque tengo que trabajar en algo que no me gusta. Sí. Y aparte estoy como súper jodido por todo lo que me ven en los medios, cambio climático, violencia, gobiernos pendejos y cosas así. Entonces, a mí eso fue lo que me mamó de The 1975. A eso hay que agregarle que, como saben, a mí me gusta mucho la música de sintetizador. Y pues bueno, estos güeyes le dan al sintetizador lo más. Ajá, entonces, ese fue uno de los grandes descubrimientos de mi 2018. ¿Y tú qué tienes que decir al respecto de mí? Ay, pues es que mira, yo la verdad lo estaba rehuyendo, más bien a The 1975. Porque por lo que yo veía, o sea, yo a diferencia de ti, otro de los videos que alcancé a ver por la miniatura, estaban como en este tipo de cuartos, ya sabes, de ese tipo de videos de boy bands, que son como cuartos totalmente blancos, con esos fluorescentes, güey. Ajá. Y yo dije, no, otra boy band, güey, nada, la verga. Y pero entonces veía como en Enemy, por ejemplo, les mama de 1975. Ajá. Y hasta hicieron una edición especial de su revista al respecto. Y dije, algo está pasando aquí. Porque además, el sujeto, este Matthew Healy, tiene como una... No es andrógino, pero es muy sensual. Al momento de cantar y de estar en el escenario. Que me recordó mucho a este... David Gahan. David Gahan, exactamente. Sí. Y este, o sea, tiene peinado de miembro de The Cure y además actúa como Dave Gahan. Yo dije, ¿qué pedo? Sí. Pues dije, tengo que ver qué está pasando aquí, ¿no? Y ya cuando los escuché dije, ah, pues la música está agradable, suena muy millennial, ¿no? Y, pero ya cuando ves las letras, pues ves que trata de todo esto, de todas estas tristezas, todas estas emociones. Pero pues también habla sobre las relaciones que tenemos, y no lo digo solo por el disco que sacaron este año, sino por sus primeros EPs donde hablan sobre sexo así, tal cual, ¿no? O sea, sin pelos en la lengua. Y hablan sobre todas estas relaciones que tenemos con la gente a diario y sobre todo las relaciones que tenemos en esta generación, ¿no? Entonces, y además habla él sobre su propia adicción a las drogas. Sí. Y entonces es como, güey, ¿qué está pasando? O sea, sí es todo un hito en esta generación. Yo creo que esta es una de las bandas así... clásicas de esta época, yo creo. Exacto, y qué bueno que lo dices, amigo, porque no sé si recuerdas que cuando recién nos empecé a escuchar te dije, güey, estos cabrones hacen rolas como los Backstreet Boys, güey, se pueden bailar igual que esos, y me lo confirmaron en Sincerity is Scary cuando le meten toda esa coreografía al video, güey. Ah, sí. Dices, decimos que va a ser clásico porque estos güeyes van a ser los Backstreet Boys de nuestra generación. A ver si así siguen riendo de su mamá, pinches groseros. Pero neta, están para trascender de ese modo. Sí. Y boy band en el sentido menos peyorativo del término. Porque, o sea, tendemos a entenderlo como Backstreet Boys, NSYNC, New Kids on the Block, One Direction. O sea, más en el sentido como los Beatles, como The Beach Boys, como My Chemical Romance incluso, ¿no? Y pues nada, sí es una bandota, la verdad. Pero bueno, vamos a avanzar. Yo, otra banda que descubrí este año, no la descubrí, o sea, los conozco, los conocía desde hace mucho, porque, verán, cuando yo estaba en la prepa, circulaba una imagen que a mí me daba mucha risa, porque era un diagrama que originalmente servía para ilustrar qué tan profunda está la fosa de las Marianas, ¿no? O sea, te pone como, esta es la superficie. Aquí nadan las ballenas, aquí nada no sé qué animal, hasta aquí ha llegado la persona que ha buceado más profundo, y hasta aquí está la fosa de las Marianas, ¿no? Lo más profundo. Pero entonces esa imagen la usaron para poner a qué profundidad está la música que escuchamos, ¿no? Así en la superficie estaba que Lady Gaga, Madonna, Black Eyed Peas, ¿no? E ibas bajando y estaba que Linkin Park, estaba así Korn, y ya al fondo estaba, no sé, Radiohead, Odd Future, y estaba esta banda que es Otter Cree. Esta es una banda inglesa, si no me equivoco, o es escocesa, no estoy muy seguro. Son un par de personas que hacen electrónica, un género de electrónica que se llama IDM, que significa el Intelligent Dance Music. Intelligent no por ser elitistas, ¿no? Es más porque usan un chingo de algoritmos y cosas ahí chistosas en la computadora para programar literalmente la música. Uh-huh. Y son un montón de glitches y de repente de bases que van muy pinches rápidas, que son casi, que son drum and bass pero más rápido, uh-huh. ¿sabes? Pero también de repente es como más ambiental, de repente es más minimalista, ¿no? Y ha sido una evolución interesante porque Outer Chris, sus primeros discos son así, son mucho más ambientales, incluso se puede bailar esa uh-huh. música. Pero conforme va avanzando se va volviendo más experimental, se va volviendo más IDM. Uh-huh. Y en este año me interesé muchísimo más en escucharlos por dos razones. Una, uh-huh. porque descubrí que una canción, un remix de ellos aparece en el soundtrack de un videojuego de Tron Legacy. Uh-huh. Y dije, ok, ya eso huevo. Tengo que escuchar. Ajá. Y porque cuando ya dije, ok, creo que es momento de escuchar a Outer Chris, me encontré con que estaban haciendo estas cosas que se llamaron NTS Sessions. Ajá. Que fueron básicamente unas sesiones de DJ que grabaron para una estación de radio. Y de verdad cada... son como 4 discos y cada disco dura como más, como casi 2 horas. Uh-huh. Y pues nada, me parecieron súper interesantes. Como les digo, ya los conocía desde hace años, pero nunca me había acercado a su música y pues me pareció padre. Y ellos nunca están dejando de trabajar. Me encantó el hecho de que su nombre no significa nada. O sea, fue como... agarraron letras al azar, los pegaron en un pizarrón y dijeron, ese es nuestro nombre, abuelo. ¡Qué cagado! Entonces, pues sí, Outer Chris, vayan a escucharlos. Luego les colgaré por ahí alguna canción o les haré una reseña de alguno de sus discos más a fondo, pero de momento, pues ahí está. A huevo. Amigo, ¿qué te parece si ponemos una canción? Ah, me parece excelente. Bueno, esto lo hablamos antes de... en la preproducción. Les vamos a poner Give Yourself a Try de The 1975. Y pues nada, regresamos, ¿no? Simón. Give yourself a try. Won't you give amigos, eso fue Date Chance. Date Chance. De The 1975. Y pues nada, seguimos hablando sobre los artistas que descubrimos este año. Grandes descubrimientos que nos dieron nueva luz sobre la música. ¿Qué más descubriste, amigo? Cuéntanos. Ahorita siguiendo con estas cosas millennials y estas cosas de dolor, un artista que descubrí justo este mes de diciembre y cuya discografía me eché en una semana fue Mac Miller. Obviamente caí en el... ¿Se lo puede llamar mame a esta cosa que pasó después de su fallecimiento? Pues sí, o sea, es como... Pues sí, literal treparse, ¿no? Bueno, tren de ¿quién era esta persona? Caí en el tren de que lamentablemente Mac Miller se nos fue. Les cuento, yo la primera vez que tuve contacto con Mac Miller fue cuando quise empezar a ver este Scream Movie 5. El vato este tiene una escena ahí con Snoop Dogg y su escena consiste en que se van a meter a una cabaña a robarse marihuana y se encuentran a estas niñas que salen en la película de Mama de Guillermo del Toro. Y fue la primera vez que vi a este vato y pues no le tomé importancia en ese momento porque dije, Snoop Dogg fumando marihuana, guau, qué... Qué novedad. Qué novedad, ¿no? Y luego hubo muchas veces que lo confundí con Sam Smith porque creo que son personas muy parecidas, entonces como que de repente me confundí y no sabía qué pedo. Fue hasta que lamentablemente falleció que decidí ponerme a escuchar sus discos y, oh cielos, perdí mucho tiempo. Porque la neta es que este vato tiene... Bueno, tenía mucho talento. Sí, sí, sí. Tenía muy buena producción. Cada uno de sus discos me parecieron de una producción impecable. Buenos beats. Sonido muy limpio. El flow muy, muy, muy bien montado al beat. Algo que me llama mucho la atención de Mac Miller es que desde su primer disco empieza a hablar de cosas que le aquejan, ¿no? De su dolor, de su estabilidad mental y así. Creo que puede ser uno de los pioneros en todo esto que venimos diciendo que marcó a 2018. La verdad, a mí me gustó mucho todo lo que escuché de él. Y eso es muy raro en mí, que yo le compre a alguien todo y tan fácil. Y pues nada, Mac Miller logró poner ese efecto en mí y pues qué chido. Lástima, en serio es una lástima muy grande que ya no lo vamos a tener para que siga haciendo esa música tan buena, según yo. Pero, pues nada, Amy, ¿cuál es tu siguiente artista? ¿O tienes algo que decir de Mac Miller? Pues de Mac Miller, pues, no, pues nada, igual es una lástima que lo hayamos escuchado ya una vez que se fue. Yo tenía idea de que existía, pues, pero, pero jamás me di a la tarea de escucharlo ni nada. Pero pues sí, era un gran artista, era un gran rapero. Y bueno, por ahí les hicimos alguna reseña, bueno, les hice una reseña de Divine Feminine. Y pues nada, este, no, yo no lo puse en mi lista, pero pero sí, sí, entiendo por qué lo hiciste, pues. Sí, sí, sí, es el efecto Miller. Exacto. Pues miren, amigos, este año fue el año en el que me vi más atrapado por la... Por la... Este... ¿Cómo le llamaría yo? La invasión coreana. Oh, ya, ya, ya. Este, la fiebre de Oriente. La fiebre oriental. Ajá. Este, porque así como en los 60s estuvo la invasión británica, cuando nos llegaron a América los Beatles y los Kings y los Rolling y todo esto, pues en esta década nos llegaron... Todo el pop coreano nos llegó. Primero Psy, creo que fue el primer hito en abrir la brecha. O sea, fue él el que abrió la brecha para que todo el mundo entrara. Y este. Y por ejemplo, actualmente una de las bandas más importantes del rap, y de verdad los consideran así como un fenómeno tan grande como los Beatles, es a BTS. Sin embargo, yo no voy a hablar de BTS. La banda que descubrí este año fue Twice, que es una banda de pop coreano que creo que no todas sus integrantes, porque es una banda de chicas, no creo que no todas son coreanas, si no entiendo mal, hay una pequeña porción de la banda que son japonesas, pero vaya, este, tocan pop coreano, sacaron un nuevo disco este año, y ya están en esta semana sacaron un nuevo disco, otro disco, pues. Uh-huh. Y pues nada, creo que es que está muy tonto porque las conocí, porque eran en Twitter. Tenemos una amiga en común. Saludos. Tú sabes quién eres. Que le gusta mucho todo este desmadre. Y entonces sigue varias cuentas de donde suben fotos de los integrantes. Ajá. De las integrantes. Entonces hay una en particular que se llama Sana. Y a mí me gustó mucho. Dije, esa mujer es muy bonita. ¿Qué está pasando? Y entonces me puse a investigar y descubrí que pertenece a esta banda. Y dije, ah, pues voy a escucharlos. A ver. Chance y pega, ¿no? Y entonces me puse a escuchar a Twice y dije, wow, pues con razón a la gente le gusta tanto, esta música es muy pegajosa y es muy bailable y es agradable a los oídos, ¿no? Y pues nada, me gustó, digo, no me bolifa, pero sí entiendo por qué les gusta y creo que si las ponen no me molesta y creo que está padre. Ah, huevo. Yo debería escuchar más K-pop. La verdad es que también esta amiga en común me ha pasado varios videos. A mí me resulta muy interesante que hay, bueno, no sé si haya más bandas, pero ella me corrió una banda que cada integrante como que empezó a sacar su sencillo. Uh-huh. Entonces la primera sacó su sencillo y la segunda sacó su sencillo pero colaborando con la primera y la tercera sacó su sencillo colaborando con las dos anteriores. Entonces a mí se me hizo chistoso ese detalle. Uh-huh. Creo que por allá hacen buena música y aparte tienen como que diferentes maneras de presentarla. Ajá. Me llama mucho también la atención de que muchas de estas estrellas del K-pop y del J-pop son hechas muy al modo de las boy bands, pero terminan rifando más que las boy bands de este lado. Ajá. Sí, no, y hay una industria increíble. Ustedes no darían crédito de lo bien armada que está el sistema pop. Corea está súper bien armado, es una maquinaria impresionante, pero ya hablaremos de eso en otra ocasión. A huevo. De momento Twice fue lo que descubrí. ¿Y tú qué más descubriste? Amigo, este año también estuvo lleno de crushes. Pero estos crushes no fueron tanto por su físico, sino por sus letras y por sus voces tan cabronas que tienen. Uh-huh. Y una de las personas, una de las mujeres que más me impresionó este 2018, no la más, ustedes saben quién es la más, fue Sei, esta muchacha que pertenece al disco, bueno, al sello discográfico de TDE. Bueno, ella el año pasado sacó su disco Control, Cuturro, le diría al buen Homero. A mí me gustó mucho porque tiene una voz muy potente. Uh-huh. Al principio de años me aventé el Cuturro, luego escuché la colaboración que tuvo en el disco de Black Panther y se me hizo muy bueno. Además siento que la producción que ella no exactamente ella, pero la producción que su disquera le mete a sus videos es muy chida. A mí me gusta ver mucho los videos de esta morra porque es, güey, están tan bien adaptados a lo que nos está diciendo que es como que sí, tú eres aquella. Y aparte, pues no sé, el disco me mama mucho porque tiene unas colaboraciones muy chidas. Creo que tiene una por ahí con Travis Scott. Y otra con Kendrick. Me gustó más la de Travis, extrañamente. Love Galore. Es muy buena. Y lo que se me hace muy interesante de Sei y de muchas otras chicas que les vamos a mencionar hoy es que ya dejaron de ser como estas morras que aparecen en la rola, pero nada más para hacer coros. Ahora ellas son las que están tomando el protagonismo de sus producciones y a mí eso se me hace muy chido. Y está más chido porque canta bien cabrón. Y pues a ver si en 2018 nos da como, no, en 2019, perdón, nos da como la bendición de anunciar otro disco o un sencillo o algo. Buenísimo. Porque la neta rifa mucho esta morra y yo le veo mucho potencial. Y vas tú, Emi. Vale. Fíjate, y ese también me parece una gran intérprete, de verdad. De hecho, yo soy más fan de la colaboración con Kendrick, Thugs in the Wind. Nunca había escuchado a alguien decir tantas veces en una canción la palabra pussy. Ajá. Tanto que si esa canción estuviera en español sería políticamente incorrecta. Exacto, güey. Exacto. No, esa canción está increíble y el disco en general es... Es excelente. Este año también escuchamos a Sei con la canción de Black Panther, ¿no? Uh-huh. All the Stars. All the Stars. Que por cierto, está nominada a un... Bueno, se rumora que podrá estar nominada a Mejor Canción Original. Un Oscar a Mejor Canción Original. Pues debería. Pues debería y deberían ganárselos. Uh-huh. Oye, ya Kendrick tendría un Grammy, un Pulitzer y un Oscar, o sea. Pues sí. Ya nada más le faltaría un Nobel, una madre así. Nobel, no mames. Nobel de la Paz. ¿No? Nobel de la Paz, embajador de la poesía, dijo Durden. Sí, cierto. Saludos a Durden. Saludos a Durden. A Durden. Otro artista que descubrí, redescubrí este año. Ajá. Fue a Block Party. A Block Party, esta banda de post-punk revival. Uh-huh. Ya la conocía más que nada por el Guitar Hero. Uh-huh. Porque ahí tienen esta canción hiper famosa que se llama Helicopter. Uh-huh. Y también los conocí por su material que sacaron en 2008 que se llama Intimacy. Uh-huh. Y este año los redescubrí escuchando precisamente el Silent Alarm, de donde viene Helicopter. Uh-huh. Me parecieron que son una banda impresionante y la gente debería de ponerles más atención porque Block Party no le pide nada, pero así nada de nada, a Interpol, a Arlos Arctic, a no les piden nada, o sea, de verdad son una banda bastante sólida, que no sé si estoy en lo correcto, pero creo que ya no han sacado material en un rato. Uh-huh. Y pues quizás sería buen momento para que lo sacaran, porque creo que esos muchachos tienen muchísimo talento y no sé, me parece que tienen una energía súper padre. Uh-huh. Y pues nada, es ahí el comentario sobre Block Party. A huevo, debería toparlos, algún día lo haré. Y pues ahorita hablando, bueno, este vato yo no lo redescubrí, de hecho tú me lo recomendaste, que es Thundercat. Uh-huh. Emi me comentaba que es un bajista, sí, es un bajista. Uh-huh. Está muy cabrón, por si no topan nada de su trabajo, pueden escuchar el Tupimpa Butterfly, ahí tiene varias colaboraciones. Uh-huh. Y solo tiene como unos 2 o 3 discos. Yo les recomiendo que vayan a escucharlos todos. Yo no los he escuchado todos, pero con el que escuché tuve suficiente para decir, güey, este cabrón está muy cabrón, valga la uh-huh. redundancia. A mí me gustó porque pues soy como aficionado a este instrumento, ¿no? Las personas que logran como que darle una interpretación muy cabrona a esta cosa me impresionan demasiado, y este güey me impresionó. Uh-huh. Y más cuando me enteré que colaboraba con Kendrick, y el disco que escuché, que ahorita no recuerdo el nombre, sí me recordó a muchas rolas del Tupimp. Entonces vayan a escucharlo y díganle que van de mi parte. Sí, y bueno, es mi turno. Ajá. ¿Sí? ¿Es tu turno o quieres rola? No, sí. Date, güey. Ok. La siguiente también se los mencioné brevemente en algún programa. Esta banda, que es una banda, no sabría cómo catalogarla en verdad, porque ¿saben? El disco que escuché de ellos me recordó mucho a DJ Shadow. Uh-huh. Porque tiene como unos beats muy de hip hop de la vieja escuela. O sea, mucho así como de tener como tu tornamesa y rayar discos, ¿sabes? Uh-huh. Pero pues por otro lado escuché su material de 2015, si no me equivoco. Y pues suena... O sea, sí suena como hip hop, ¿sabes? Uh-huh. Pero no tan así. Es que no sabría cómo describírtelo. Uh-huh. La banda es de Avalanches. En aquella ocasión les recomendé Frontier Psychiatrist. Ajá. Que tiene un video súper, súper chido. Y la canción es una locura porque es como un mashup de un chingo de samples de televisión y de películas y su música es así, súper atascada de samples y de cositas. Uh-huh. Por todos lados. Y son una banda súper experimental, pero son muy... Es muy interesante escucharlos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que sin problemas podrías escuchar a Avalanches junto... O sea, yo pondría Avalanches en la misma repisa en donde tengo a DJ Shadow, donde tengo a Jay Dilla. Uh-huh. ¿No? Y pues nada, está agradable Avalanche. Sí. Otra cosa más que tenemos que topar. Sí. Pero bueno, amigo, ¿qué te parece si ponemos otra rola? ¿Otra rola? Muy bien. ¿Qué te parece si ponemos algo de esta banda de K-pop de la que ya les hablaba, amigos? Ajá. Creo que fue uno de sus grandes sencillos del año, creo, y si no ya me corregirán. La canción se llama Candy Pop, la banda se llama Twice, y ahorita regresamos a seguir hablando de lo que descubrimos este año. Simón. Hey, sweetie. Amigos, eso fue Dulce Pop. Ay, Dulce Pop. De Twice. Dulce. Ajá. Y pues nada, vamos a seguir hablando de... Ya falta poco para que les digamos nuestros discos del año. Ajá. Pero primero hay que terminar con esta lista porque de verdad no podemos dejar de hablar de estos artistas. Exacto. ¿De qué otro artista nos vas a hablar, Dulce? Amigo, otra morra que descubrí este año, porque este año descubrí muchas morras. Ajá. Es Kelani. Güey, Kelani está cabrona, güey. El disco que escuché de ella fue el Sweet Sexy Savage. No estoy enterado de si tiene más producciones, yo me imagino que sí. Pero este disco me llamó mucho la atención porque es trap. Y esta morra sí hace rolas en trap, pero no la sentí tan monótona como Migos. Porque no es este ritmo de... Ah, ok. En triplets, ¿no? Ajá. Ella creo que es como tiene un flow más variado. Me gusta cómo lo monta a los beats. Uh-huh. Me late la voz que tiene. Tiene una voz muy, muy bonita para mi gusto. Aparte de que me late su desmadrito, porque siento que está como loquita. Okay. Y me late eso. Se ve que es la banda, pues. Es un artista que me gustaría conocer y decirle, yeah, okay. ¿Qué pedo? Okay. Y aparte también me late que hace muchas colaboraciones con todo mundo. Tiene colaboraciones con Georgia Smith, con Essay, con Post Malone. Tiene colaboraciones con toda la pinche escena. Órale. Y eso me llama como mucho la atención. Creo que con Cardi B también tiene una colaboración por ahí. ¿Mm? Pero me llama mucho la atención porque brilla. O sea, en la colaboración que tiene con Post Malone, Post se rifa y esta morra también se rifa. Y es un poco lo que decía hace rato con Essay. O sea, ya no se limita solo a hacer coros y eso, o sea, con Post tiene un verso y el verso está chido y me atrevo a decir que está un poco mejor trabajado que el de Malone. Okay. Si les interesa topar esa rola, la rola se llama Feel, viene en el Stoney de Malone y pues nada, ¿tú qué más nos traes, Emi? Fíjate que voy a hacer una mención rápida y digo rápida porque, perdónenme, de verdad perdónenme por no incluir a más mujeres en mi lista de artistas nuevos. Uh-huh. Pero ahorita me acordé de al menos dos mujeres que descubrí este año. Ajá. Una es Rosalía. Sí, no mames. Que, güey, escuché su disco completo, El Mal Querer. Y vete al demonio, güey. El Mal Querer es un gran disco. No solo por Malamente, que es como su single, el primero que sacó. Ajá. Sino hay otra por ahí que se llama Augurio, que es una chulada, o sea, es una factura increíble. Uh-huh. Y la otra que descubrí, y que de hecho ella me sorprendió, es esta, Mitski se llama. Uh-huh. Me parece que es inglesa. Y digo que me sorprendió porque yo la verdad, cuando vi la portada y escuché una de las canciones, dije, otro disco como Courtney Barnett, como Laura Marlin, como todas estas que son como una mujer con su guitarra. No tengo nada en contra de la fórmula, pero a mí francamente uh-huh. me da flojera. Sí, sí, sí. Pero no, ya fui escuchando más canciones del disco, de su disco de este año, que es el Be the Cowboy. Uh-huh. Y güey, tiene una producción chida y su voz tampoco está nada mal, uh-huh. O sea, Mitski, la verdad es que rifa. Y ya les traeré una reseña mucho más trabajada ahorita porque me acordé, pero a huevo. Pero bueno, otra cosa que redescubrí este año, ajá, fue los Late Night Tales. De estos les he hablado en un par de ocasiones. Uh-huh. Son estas compilaciones que hace este sello discográfico, en donde invitan a artistas, ya se llame Agnes Obel, Bad But Not Good, The Flaming Lips, Franz Ferdinand, Roixop, Soul Wax, ¿no? El que uh-huh. sea. Los invitan a que hagan un ¿cómo se llama esto? ¿Mix? Es que tiene un nombre especial, espérame. ¿Una playlist? Podríamos llamarle playlist hoy en día, pero... Uh-huh. Un DJ set. Ajá, vale. Es un DJ set en el que la única regla es pon canciones que pondrías así altas horas de la noche para establecer un mood, uh-huh. ¿no? Y al final cierra su DJ set cierra con alguna celebridad leyendo un cuento. Uh-huh. ¿no? Por ejemplo, creo que es en el de Bad Bad Not Good en el que hay un cuento de Charles Dickens que lee Benedict Cumberbatch. Uh-huh. Pero bueno. Entonces este año los redescubrí porque yo sabía de la existencia de esos, pero jamás los había uh-huh. escuchado. Había escuchado un par de covers que salieron de ahí, como el de Ice Machine de Breaks Up. Uh-huh. Pero la verdad es que me llevé una grata sorpresa porque no solo es la oportunidad de que conozcas más sobre el artista que está haciendo el DJ set, uh-huh. sino también es la oportunidad para que conozcas otros artistas, ¿no? Que escuchan sí, sí, sí. tus artistas. Muy, muy cierto. Y pues nada, fue un grato descubrimiento. Qué chido, amigo. Y bueno, para mí sí fue también descubrimiento. Recordarán que por ahí a mitad del año estuve mamando mucho con el de Royce Up. Pero es que la verdad es que está muy chido. A mí me late este detalle que sea como música chill, porque a mí me gusta mucho la música chill. Uh-huh. Y pues es un proyecto muy, muy interesante que a mí en lo personal me gustaría hacer. Y pues nada, como nota al margen, todas las fiestas que hacemos Emiliano y yo, ¡ja!, son así. No, no es cierto. Las pocas fiestas que llegamos a hacer. Ajá. Pero bueno, amigos, siguiendo con esto. Otro artista que descubrí yo este año, y creo que tú también, que está muy cabrón este güey, sí, es J-Rock, también pertenece a TDE. Y pues nada, mi, a ver, ahora te toca a ti en este adueto empezar a hablar de J-Rock. Ah, bueno, ok. Fíjense, J-Rock, yo lo describiría como el padrino de Kendrick. Ajá. Así sin pedos, güey. Sí, sí, sí. Porque no solo él fue de las primeras personas en descubrirlo, sino él fue como el que le dijo, vente, vamos a grabar un EP juntos. Uh-huh. Y hay muchas de sus primeras canciones de Kendrick en las que aparece J-Rock. Uh-huh. Y la verdad es que la gente lo ha pasado por alto bastante. Muy cabrón, güey. Y mi caso. No, y la verdad es que tiene un flow tremendo. O sea, tú escuchas Money Trees de Kendrick, y tiene ahí un versito que dices, ese flow está... Hay que ponerle más atención. Igual en King's Death, toda la primera parte la rapea J-Rock. Y la verdad es que él no solo tiene un flow bastante bueno, sino que también tiene una forma de narrar con ese flow bastante buena también. Sin mencionar la producción de sus canciones, ¿no? Sí, sí, que sí. Que bueno, al final del día está en TDE. Pues sí. Miren, amigos, estar en TDE es como ya estar... Ya es garantía, güey. Ya. Ajá, güey. Es como si en este mundo de las universidades estuvieras en el MIT, güey. Ajá, exacto. Sí, sí, sí. Pues si otras disqueras más culeras son... Nah, no es cierto, ya no voy a decir nada, güey. Pero sí, a mí J-Rock, sí me gustó mucho, güey. Noto todo esto que dices del flow. Su disco Redemption, perdón por el spoiler. Ah, no, sí. Pero, güey, a mí me mamó, güey. Me gusta mucho esta rola que se llama E-Stays. Ah, sí, claro. Wey, la amo. Claro. Y a mí me llama mucho la atención. O sea, en Subsonic somos family friendly, no apoyamos la violencia y todo eso. Pero me llama mucho la atención cómo J-Rock habla de este mundo violento de la calle y de lo culero que está. Sí, sí. Pero no lo hace de una... ¿Cómo decirlo? No lo hace de una manera, o no lo hace para engrandecerlo. O sea, no es como esta oleada del rap del 2006 a 2010 en que te decían dar balazos y dar balazos para ganar dinero está chido, güey. O sea, te dicen así como dar balazos está culero, te puedes morir, güey, y terminas, exacto, con cosas de drogas. Exacto. Y eso es a mí lo que me llama mucho la atención de J-Rock, porque sí narra todas estas cosas y por la forma en que... narra estas cosas a través de su flow violento, pues es, o sea, pues sí está culero, güey. Sí, y sí sería como un buen recurso para enseñar a las nuevas generaciones que pues no está chido ese pedo, ¿no? Y pues así, ¿qué otro artista nos traes tú, Emi? A ver, ¿qué otro artista les traigo? Amigo, creo que con este artista voy a cerrar mi sección. Ajá. De artistas conocidos este año. Uh-huh. Pues verán, miren. Corría el mes de marzo o abril. Fue el Vive Latino. Entonces, yo no sabía que iba a ir al Vive Latino. La verdad fue una sorpresa para mí. Y pues ya me dijeron, pues sí, vas a ir. Y yo, ah, bueno, pues voy. Entonces fui y vi a Queens of the Stone Age y vi a Gorillaz. A estas dos bandas ya las conozco. Estas no son las bandas. Pero entonces, esa noche fui con un primo que es evidentemente mucho más joven que yo. Uh-huh. Y él pues topa un montón de música, de, por ejemplo, emo rappers. Uh-huh. ¿No? Como Lil San, Lil Peep, ajá. Todo este desmadre. Pero también topa música como esta, que es la banda que de las que les voy a hablar, que es The Neighborhood. Uh-huh. Yo en mi vida había escuchado The Neighborhood así. Y creo que están rompiéndolas desde 2010 o algo así. Uh-huh. Y entonces me enseñaron esta banda con su éxito, que es quizá su canción más grande, que es Sweater Weather. Uh-huh. Yo dije, suenan muy padre, pero nunca había escuchado a una banda así, a lo mejor sí. Y ahorita sí me doy cuenta, pues que es muy igual, muy de sintetizadores, o muy, un poco parecido a The 1975, pero sin un sonido tan brillante. Uh-huh. O sea, es un sonido muchísimo más sórdido, uh-huh. No tan sórdido, más bien, solo oscuro, digamos. Ajá. Porque sí habla como también de emociones negativas, uh-huh. Pero pues también te hacen mover el bote, o sea, sí, como bailar mientras lloras, ¿sabes? Sí. Y dije, pues quizá debería de escucharlos un poco más, ¿no? Ya después me enteré de que iban a venir al Corona y dije, ah, perfecto, me preparo para ir al Corona. Finalmente no fui, pero ajá. Igual escuché el disco que sacaron este año, que nota al margen, ayer me enteré de que la versión que había escuchado de su último disco no estaba completa, porque al parecer en este disco tiene una colaboración con Ghostface Killah y eso me sacó súper de onda, uh-huh. Pero en fin, eso es tema para otro día. The Neighborhood es una muy buena banda. Ajá. También ya les hablamos de ella en alguna ocasión. Vayan a escuchar no solo el disco que sacaron este año, sino sus otros dos discos, el Wipeout y el otro, no me acuerdo, uh-huh. Que es donde viene Sweater Weather. Y pues nada, amigo, hasta ahí The Neighborhood. Muy bien, otra banda que no he escuchado, güey. Pero ya lo voy a decir, ya 2019 va a ser el año de escucho música y no me enamoro. De más de 100 discos. De más de 100 discos. Ah, güey. Se los firmo y se los prometo. Y bueno, amigo, la última banda que yo, bueno, no la última que descubrí este año, pero sí es la que voy a nombrar al último de las que descubrí en 2K18, uh-huh. Es Wild Beast. Wild Beast. Este disco que me pasaste, que no me acuerdo cómo se llama. Boy King. Boy King. Güey, solo lo he escuchado una vez, pero desde ese día me quedé como en trance. En serio, estas bandas es de esas agrupaciones que tú escuchas y empiezas a babear, güey, de lo bien uh-huh. armada uh-huh. que está la música. En serio, no sabría decirles en qué género está. Lo que sí sabría decirles es que tienen que escucharlos porque neta es... Pff. Además, la voz de quien canta es como que... Es una delicia, o sea... Tienen que escucharlo para entenderme porque no tengo palabras para describirlo. Esto es muy Wittgensteiniano, pero tienen que ir a escucharlo para que vean qué pedo. Ajá. No, y se pone mejor, amigos, porque yo a Pedro le recomendé este disco de Wild Beasts porque una vez entré a una tienda super hipster de viniles. Ajá. Y me dijeron, ah, pues como que estás buscando, y no me acuerdo qué estupidez les dije. Uh-huh. Y ellos me dijeron, te recomendamos este disco, y me sacaron el Boy King enfrente de mí. Oh. Y yo dije, nunca he oído de ellos, ni sea, te lo voy a poner. Y entonces lo sacaron, uh-huh. Pusieron en el tornamesa, con un sistema de audio, obviamente, ajá. Increíble, ¿no? Y entonces empieza la primera canción que se llama Big Cat. Ah, y dije, sí. Vete a la ver. O sea, en verdad, me quedé enamorado de ese disco. Sí, güey. Y dije, wow, suena increíble, me encantaría llevármelo, pero no tengo dinero. pero en cuanto llegue a mi casa, lo voy a escuchar de alguna forma. Sí. Entonces, pero sí, es una gran banda y es un gran disco. Y vayan a escucharlo, sí. Para que entiendan esta emoción. Que dicho sea de paso, también la portada me gusta mucho por las tonalidades de colores que usa. Ah, sí, claro. Está sí. Muy cagado porque pues normalmente cuando escucho un disco lo último en lo que me fijo es en la portada. Uh-huh. Y aquí me encantó, o sea, no fue lo primero en lo que me fijé obviamente, pero sí es una de las portadas de disco que yo podría enmarcar y poner en mi sala. Sí, sí, sí. Como para que se vea chido porque sí está muy, muy, muy chido. Y amigo, ¿qué te parece si ahorita que ya terminamos como nuestra sección uh-huh. de artistas descubiertos en 2018, ponemos una canción para darles un mega spoiler de qué va a ir nuestra lista de 10 mejores discos del 2018? Me parece excelente. ¿La presentas tú, por favor? Claro, y no la puede presentar otra persona porque yo soy muy fan de este cabrón. Sí, es cierto. La canción es Rich and Sad, rico y triste, vaya paradoja. De nuestro querido y amado por mí Post Malone. Alias Posty. Alias el no fui a la universidad y me fue mejor que a ti, que tú sí fuiste. Y pues nada, vayan, bueno, la van a escuchar ahorita y ahorita regresamos. Simón. drop. When I pull out the garage, I chop my top. Just on a fiend, when I start, I cannot stop. I got head like Bob, look at me now. Covered in carrots, mahogany cabinets. My ball like the Mavericks, sterile as stallions. Massive medallions, I finally had it. But then you just vanished, damn, I thought I was savage. On a stone and gun satisfied my soul. Got 100 big places, but I'm still alone. Ay, I would throw it all away. I just keep on wishing that the money makes you stay. You ain't never cared about that bullshit anyway. I just keep on wishing that the money made you stay. Ay, you know I would throw it all away. I just keep on wishing that the money made you stay. Price went up, my price went up, we went our separate ways. I just keep on wishing that the money made you stay. Eso fue Posty. Está rico y está triste. Ajá. Es rico y está triste. Ajá. Ay, que por cierto, a Pedro le pasé un video en la semana. Que es este evento que lo llevan a varias partes del mundo, que se llama Emo Night. Mm-hmm. Donde van a algún artista y hace un DJ set con puras canciones emo, y entonces, ajá, le pasé el video de cuando le tocó a Posty, ajá, y está súper, súper emocionado acá cantando Welcome to the Black Parade. Es increíble, güey. Sí, o sea, no se vayan a bajonear, chavos, pero Post Malone es todos nosotros si fuéramos ricos y no hubiéramos ido a la pendeja universidad. Es cierto, no, perdón, ya sé que más de uno está llorando ahora, lo siento. Sí. Pero bueno, vamos a entrar con nuestra lista de fin de año. Por motivos que no podemos explicar, no, la verdad sí podemos. Hay muchas cosas en las que coincidimos Pedro y yo. Uh-huh. Like, él tiene muchos discos en su lista de fin de año que yo tengo también. Uh-huh. Entonces son menos de 20 discos. Sí, sí, sí. Están algo así como 15, quizá. Sí, pero teniendo en cuenta que hablamos un putero, güey, pues creo que está bien. Ajá, no, y además hay algunos de los que ya hemos hablado extensamente. Ajá, exacto. En el programa, entonces. Pero bueno, antes de empezar, vamos a hacer esta especie de menciones honoríficas. Uh-huh. Porque son discos que han aparecido en listas de fin de año de todos estos críticos que les decía hace rato. Uh-huh. Pero pues que nosotros no incluimos, ¿no? Uh-huh. Ejemplo de ello es, déjame pensar, Ah, bueno, el disco que les decía hace rato de Mitski, Be the Cowboy. Está el nuevo disco de Parker Kurtz. Está Singularity de John Hopkins. Uh-huh. Está el Invasion of Privacy de Cardi B. Uh-huh. ¿No? Que ese sí se los reseñamos. No es cierto, no se los reseñamos. No. Mencionamos. Sí, sí, sí. Ya recuerdo. Por ahí está también el disco, el nuevo disco de Paul McCartney, el nuevo de Muse. No sé, hay como muchísimos por ahí. Ah, el disco que sacó Greta Van Fleet este año. No sé, hay muchísimas cosas. Y como les decía hace rato, pues es imposible escuchar todo. Yo quizá escuché uno o dos de cada disco, uh-huh, de esos. Pero bueno. Ahí una mención nada más para que no, para no dejar, digamos. Sí, exacto. Yo sí escuché el completo de la Cardi B. No lo metí porque ya no ocupo. Pero pues si esta lista se extendiera a todo lo que escuchamos, o más bien a unos 20 discos que más nos gustaron, pues creo que sí estaría el de Cardi en el lugar 11. No es que sea malo, no es que la desprecie, pero ahí la pondría yo. Ajá, sí. Y pues bueno, ¿qué te parece si comenzamos, amigo? ¿Quieres comenzar tú o comienzo yo? Simón, fíjate, yo se los voy a decir del 10 al 1, o sea, del excelente, que son los 10 que más me gustaron en el año. Y del que más me gustó menos al que más me gustó más. Álgebra de prepa, chavos, no lo olviden, por favor. Y en el número 10 está Clica de Kato. Se lo reseñamos a dueto, hicimos una reseña muy extensa. Les hablamos varias veces de Kato en el año. Y pues bueno, ¿por qué me gustó este disco? Por todo lo que ya dije en el podcast de Rap en tu Idioma. Considero que Kato es una de las personas que tiene potencial, tiene talento para este pedo, y su disco me gustó por todo esto que ya les dijimos, que habla sobre matices de la amistad, por su flow, por sus beats, y pues nada, ese es el que yo pondría en el número 10. Número 10, ajá, excelente. Digo, a mí Kato me parece que es un... ¿Cómo se dice? ¿Cuál es esa frasecilla que usa? Es la promesa del rap. Ajá. Ajá. Es la promesa. Ajá. Y me parece que sí tiene todo para, uh-huh, para romperla. Y pues sí, sí, se aventó un gran disco con la clica. Uh-huh. ¿No? Y pues bueno, yo igual voy a empezar del 10 al 1. Uh-huh. Y es curioso porque creo que mi número 10 es el número 9 de mi pego. 9, tus dos primeros. Va a ser adueto, ¿sabes? Ajá. Sí. El disco también, este sí se lo reseñé, pero creo que vale la pena hablar de ello de nuevo. Uh-huh. Porque ya sabes que en segundas, terceras encuentros con el álbum, uh-huh, encuentras otras cosas, ¿no? Entonces yo les voy a hablar de Astroworld, uh-huh, de Travis Scott. En aquella reseña ya les mencionamos la historia del nombre del disco, la motivación de Travis para hacerlo, uh-huh, y pues básicamente todo el sonido, ¿no? Es un sonido super trap, super rap, uh-huh, y con un flow que a lo mejor no es el mejor flow del mundo, pero habla sobre cosas, uh-huh, interesantes, ¿no? Y sobre todo es un disco que prende muchísimo. La sí, verdad es que... Dios, si ustedes ven cómo prende la gente Stargazing en vivo, güey, es como ver a... Perdón por la blasfemia, pero es como ver a Guns N' Roses o a Queen en sus, uh-huh, mejores tiempos. Sí, sí, hay sí, con una explosión impresionante y la gente vuelta loca. Sí. No mames, Travis Scott es un fenómeno y la verdad es que estaría increíble que sí lo dejen hacer el show de medio tiempo del... Sí, sí, sí, sí. Del Super Bowl. La, uh-huh, verdad es que Travis Scott merece estar ahí. Digo, ya salió en la portada de la Rolling Stone. Uh-huh. Ya. ¿Qué más queremos? Ya saltó al otro lado. Exacto. Y pues sí, ¿qué más queremos que el que haya salido en la revista de la Rolling Stone? Hace unos días le pasé a Amy un video donde este güey está cantando en vivo. Uh-huh. Y la gente literal arma un mosh pit como en un pinche concierto, sí, de metal, y es como de, güey, está muy cabrón. Sí. Astroworld a mí me gustó por el ritmo. A mí me gusta mucho el ritmo del trap, uh-huh. No así el flow. Me gusta el ritmo de las rolas porque hacen que me mueva. Lo interesante, como dices, de este disco de Travis es que sí habla de cosas muy, muy interesantes. A mí me gusta mucho esa canción que se llama Stop Trying to Be God. Uh-huh. Es muy buena, me encanta el coro. Y pues nada, a mí también me gustaría que estuviera en el show de Medio Tiempo, porque tiene con qué prender a la gente. Y pues nada, es todo lo que tengo que decir de Astroworld. No lo he escuchado tantas veces como para ahondar más en él. Además, tú ya lo reseñaste. Uh-huh. Pero sí lo pongo en el número 9 porque la neta sí está muy chido. Y para haberme causado esa sensación con una sola vez de haberlo escuchado, quiere decir que sí me gustó demasiado. Okay. Ajá. ¿Sigues o sigo? Ya no sé. Creo que sigo, ¿no? Sí. Ajá. Okay. Y pues bueno, amigos, en el número 8 está el disco de nuestro viejo lesbiano favorito. Ese viejo lesbiano al que sí queremos escuchar, que es Eminem. Y el disco es Kamikaze. Le llaman el Elvis Presley del rap. El Elvis Presley del rap. Pues sí, gracias J. Cole. fíjate, este disco, amigo, me gustó porque, como les dije cuando les hice una pequeña reseña de esa presentación que tuvo en el Empire State, Slim Shady está de vuelta. Sí. Pero quién sabe qué tan conveniente sea que Slim Shady en pleno 2018, con toda esta correctud política que tenemos, esté de vuelta. Porque, güey, el disco es un putazo. Primero por la producción. Segundo porque regresa a su flow súper agresivo. Uh-huh. La canción de Venom que pusieron en la película es como prueba de ello. La película está chida, la canción está muy chida. Que a mí me hubiera gustado que la pusieran más en escenas de la película, porque le habría dado mucho sentido a lo que estaba pasando. Algo que sí hay que resaltar de este disco es que Eminem aventó una bomba de caca porque salpicó a todos. A todos. Hasta Kendrick, que es uno de sus compañeros, le tocó un putazo. Hace un sí. Hace una mención por ahí en una rola y retoma unos versos de Humble. Ajá. A mí se me hizo como que muy muy muy cagado. También ya vimos el lamentable episodio que tuvo con este Machine Gun Kelly. No, ese no es lamentable, güey. Machine Gun Kelly también se lo buscó, güey. Pues sí, güey, pues es que, o sea, es como le tiras mierda a Eminem y en serio esperas que no te responda, güey. Sí. O sea, yo el episodio que sí considero lamentable es el de Tyler, the Creator. Ah, sí, claro. Sí, Tyler sí. Es una persona muy, muy agradable a mis ojos y es muy talentoso también. Sí. Y la neta, no se me hace como que chido que Eminem haya dicho lo que dijo. Pero bueno, fuera de eso, el disco sigue siendo muy, muy respetable para mí. Está chido que para los fans a los que les gusta Slim Shady, yo no tengo problema con ello, que haya regresado a ser Slim Shady. Uh-huh. Porque desde, ¿qué te gusta? Casi desde el Recovery y luego con el de Marshall Mathers PT2. Uh-huh. Pues muchos decían, no, es que no me gusta ya lo que hace Eminem porque ya no es Slim Shady, ya no es este güey irreverente que se la pasa tirándole mierda a todo mundo, sino que ya es este güey que sí, pues era Marshall, ¿no? Ajá, que se la pasa haciéndose como un análisis a sí mismo. Ajá. Uh-huh. A mí sí me gusta mucho ese pedo, pero bueno, por eso lo puse en el número 8. En otro tiempo lo hubiera puesto tal vez en el primero, pero pues pues no sé. Espero que Eminem no escuche esto, porque de seguro si lo escucha me va a escribir una canción tirándome nos mierda. Va a hacer un diss track. Ajá, exacto. Y no es como que yo no le pueda escribir una rola de rap a Eminem, pero obviamente me va a desmadrar. Ajá. ¿Para qué le juegas? Exacto. ¿Sale? Y pues ese es mi número 8, Emi. Ahora, sí, ¿tú les qué? Les diré mi número 9. Ajá. Mi número 9 está un disco del que ya hemos hablado en el programa y del cual también hablamos hace un momento. Sí, sí, sí. Que es el Redemption de J-Rock. Sí, sí, sí. Como ya decíamos, pues es un disco que es bastante narrativo. Incluso usa este recurso que se ha visto como mucho más en tendencia en los discos de rap últimamente. Uh-huh. Que es usar este motivo que se repite durante ciertas partes, durante ciertas pistas. Uh-huh. Para que, como para dar cohesión, ¿no? Y para dar cuenta de que de verdad hay un hilo conductor que está diciendo, está pasando esto, está pasando el otro, ¿no? Uh-huh. Y e incluso hay canciones que son digresivas temporalmente, ¿no? Que se regresan en periodos de tiempo, o se adelantan, ¿no? E incluso tiene esta gran canción con la que cierra, que incluso está nominado a un Grammy, por cierto, que es Win, que a primera vista es un poco... pues dices que está como cagada, ¿no? Por eso, win, ¿no? Pero la verdad está padre, o sea, es como una canción triunfal, ¿sabes? Hasta cierto punto. Y incluso se me hace interesante que haya incluido King's Death, que originalmente salió para el soundtrack de Black Panther. Sí, sí, sí. Solo que en esta versión no tiene el verso de Kendrick, curiosamente. Sí, sí, sí. Porque el verso de Kendrick sí tiene que ver con la película, pero se me hace interesante porque incluso esa canción, que no estaba pensada original para este disco, tiene un lugar dentro de la historia. Y pues nada, me parece un gran disco de rap. A mí también, amigo. La neta, me mamó este disco de principio a fin. Me maman las colaboraciones. Aquí ahorita estamos viendo el iTunes y tiene a Future, a Jeremy, a Kendrick, a J. Cole, a Sir y a Say. Ya ese, la rola con J. Cole me mamó, obviamente. A J. Cole también le estoy comprando casi todo. Pero pues sí, es un gran disco. Yo no lo puse en mi top porque hasta ese día que nos pusimos a planear este pedo, pues yo no lo había escuchado tanto. Y sí lo escuché una vez, pero no le había puesto tanta atención como hasta esta semana. Y la neta es que, pues sí, vayan a escucharlo. Como les decíamos hace rato, J-Rock es alguien que muchos hemos pasado por alto y no está chido porque la neta está muy, muy, muy cabrón. Y pues nada, Emi, ¿quieres poner una rola? Sí. Sí, vamos a poner una rola. Ajá. Es de un disco que del cual les vamos a hablar a continuación. Ajá. Eso. Esta canción es del soundtrack de Black Panther. La canta la novia de Pedro, Georgia Smith. Ajá. Y la canción se llama I Am y regresamos en un segundillo. Simón. Too much anymore, not enough. And I know that we have asked for change. Don't be scared to put up this to shame. When you know what you've got, sacrifice ain't that hard. Feel like depending on me. Sometimes we ain't meant to be free. Ain't that high? Feel like depending. don't feel sorry. Don't feel sorry. My loss is worth more than your wins. I'm satisfied if it starts over again. That is everything. That is everything. That is everything. Amigos, y esa fue George Smith diciendo yo soy. Ajá. Gran canción, amigo. Gran intérprete. Gran intérprete, gran disco, pero no vamos a hablar todavía de él. Primero Pedro nos va a decir su número 7. Mi número 7, amigo. Ya saben que a mí me gusta sacar muchas cosas de las series, principalmente música. Y este año me dediqué a ver Luke Cage de Marvel Netflix. Y pues nada, es la serie más cabrona después de Daredevil que he visto en esta plataforma. Me gustó mucho porque todo el soundtrack está muy muy bien acoplado a las escenas y a los capítulos. El soundtrack, como ya sabrán, es exclusivamente de intérpretes afroamericanos. Va desde R&B, jazz, blues hasta hip hop. Y llegando al hip hop es aquí donde todo se quiebra, porque hay un capítulo que me gustó mucho en el que salió Method Man en una pinche escena. Salió en dos, en una lo asaltan, perdón por el spoiler. Está bien. Y en otra lo invitan a un programa como Subsonic. Esperemos algún día que Method Man esté aquí. Y entonces les estaba platicando de la chingonería que es Luke Cage. Y se da la oportunidad de hacerle un pinche verso a Luke Cage, güey, en la serie. Y es la cosa más ñoña que pueda haber en el mundo. Y yo estoy súper emocionado por eso. Ese día casi me muero y mi mamá se rió mucho de mí por mi emoción. Pero resulta que unos cuantos días después de que vi esta escena y casi fallezco de la emoción, Met se dignó a sacar un disco que se llama Met Lab 2 de Lithium. Y a mí me mamó, güey. Y fue muy raro que me haya gustado este disco porque tiene algo así como 22 canciones. Han de saber que a mí los discos largos, no es que no me gusten, pero me cuesta un chingo escuchar una cosa que tenga más de 14 canciones. Me es muy pesado. Pero este disco no se me hizo pesado. Me di la oportunidad por primera vez de escuchar a Met solito sin Wu-Tang Clan. Me latió un chingo. Sigue siendo un ñoñazo el güey. Me gusta estos skits que hace, porque no son como los skits de Eminem que siempre le está hablando a Paul Rosenberg o está en algún estacionamiento o alguna mamada así. Este güey, yo creo que sería buen guionista de SNL, porque lo que hace es que en cada skit como que da las noticias el güey. Pero sí, da las noticias como si nosotros estuviéramos dando las noticias. O sea, dice muchas mamadas, hace mucha burla a su contexto, sobre todo a la política. En este disco tiene como dos menciones a Donald Trump y no son nada amigables. Por lo demás, a mí me gustó mucho, creo que está bien producido. Me late mucho el flow de este vato, creo que tiene una agresividad que a mi cabeza se acopla muy cabrón. Y pues nada, es como mi comentario al disco de Met y mi número 7. Vas tú, Emi. Ay, fíjense que este disco, a mí me gustó, pero con reservas. O sea, fue como, está padre. Uh-huh. Creo que para el estándar de Method Man es un buen disco. Uh-huh. Y esta es una segunda parte, como bien lo dice el título. Porque el primero es Meth Lab, así tal cual. Uh-huh. Y está inspirado nada más y nada menos que Breaking Bad. Han de saber que a nosotros nos mama Breaking Bad. Exacto, exacto. Pero bueno, a ver, mi número 7 es nada más y nada menos. No es cierto, mi número 8 es nada más y nada menos que Woman Worldwide de Justice. Uh-huh. Les he hablado en dos ocasiones sobre este disco y no podría pararte a hablar de este disco. Uh-huh. Porque de verdad me parece increíble lo que ha logrado Justice en un poquito, 11 años. Uh-huh. 12, si quieres. Porque, o sea, ellos lanzaron sencillos a partir de 2006, tocaban en bares, en clubes chiquitos ahí en Francia. Uh-huh. Sacaron un larga duración con Ed Banger. Y ese larga duración tuvo grandes éxitos como Genesis, Waters of Nazareth, Dance. Y después se dejaron ir como Gordon Tobogán con el Civilization. Y con... no se llama Civilization, ese es el sencillo, el audio video disco. Uh-huh. Y después con este último que es Woman. Uh-huh. Y entonces se volvieron grandes estrellas de la electrónica. Y que, bueno, claro, las comparaciones no pararon con Daft Punk, porque pues, son dos, son franceses, hacen house, uh-huh, ya sabes. Uh-huh. Pero ellos crearon un sonido propio que tiene muchos elementos de rock, pero que no deja de ser house en ningún momento. Uh-huh. E incluso tiene influencias de rock y sintetizadores como The Cars, como Gary Numan, ya sabes. Uh-huh. Y la verdad es que en Woman Worldwide le hacen homenaje a toda su carrera, haciendo unas mezclas de toda su discografía. Uh-huh. Y lo mejor es que son mezclas de estudio, o sea, a todos los que en su momento estábamos tan emocionados con Daft Punk, con el Alive 2007, que quisimos hacer las mezclas en casa, güey, ¿sabes? Uh-huh. Aquí ya es como, no, ya ni te preocupes, mira, fuiste al concierto, toma este disco, ajá, para que lo escuches en tu casa como si estuvieras en el concierto otra vez, güey. Ah, güey. Es como, güey, eso es una genialidad, a mí, ajá, me parece, wow, ¿no? Y pues bueno, ahí está mi número 8 y también lo nominaron un Grammy a Mejor Disco de Electrónica, ojalá se lo lleve. La neta. Y pues nada, hasta ahí mi comentario. Muy bien, muy bien. Yo hace poco también, dado que 2018 es de redescubrimientos, me dio la oportunidad de escuchar otra vez a Justice. Uh-huh. Y amigo, Justice es obligado, bueno, para nosotros, la verdad es que es una banda muy, muy, muy respetable, no he escuchado el Woman, ajá, pero algún día lo voy a hacer. Muy bien. Y bueno, dicho esto, vamos al número, bueno, a mi número 6, y es uno que compartimos, y es el disco de Black Panther, The Album, con Kendrick Lamar, y un chingo de y otros. Y sus amigos, Kendrick Lamar y sus amigos. Exacto. Quiero empezar yo con esto, amigo. Yo la primera vez que escuché este disco, lo escuché como dos días antes de la premiere de Black Panther. Uh-huh. Porque era obligatorio que si querías ir a ver Black Panther, pues tenías que haber escuchado el soundtrack, si no, de ¿no? menos. Ajá, y por lo menos saber todas las referencias que sacaban a Los Ángeles y así. Sí. Pero bueno, a mí este disco me dio como varias sensaciones. La primera fue como que, creo que o bien Kendrick es fan de los cómics de Black Panther, o bien le dieron chance de ver la película mucho tiempo antes para poder armar este soundtrack y armarlo también, porque yo me di cuenta, o no sé si ya sea como mi paranoia, pero sí alcancé a notar que todas las canciones que tiene este disco se acoplan muy, muy, muy, muy, muy bien a la película. Creo que podrían haber puesto más canciones de este disco que del soundtrack instrumental que le pusieron al film, y también se hubieran acoplado muy, muy, muy cabrón. Me gusta todas las colaboraciones que tiene. Yo el único tache que le pondría a Kendrick es que en ese disco faltó J. Cole. Para mí faltó J. Cole. Ah, bueno, ok. Pero por lo demás está bien armado. Si no me equivoco, Kendrick tuvo algo que ver en su producción. Sí, él lo produjo. Kendrick lo produjo, entonces Dr. Dre, quítate, porque ya llegó Kendrick. Y pues así, ¿tú qué nos tienes que decir, amigo? Chispas, ¿qué no tengo que decir? Bueno, primero cabe aclarar que para mí este es mi número 2 de mi lista. Para mí sí está súper arriba en la lista. ¿Te quieres guardar el comentario, amigo? Sí, quisiera guardar un poco y ir más bien con mi siguiente número, que de hecho es curioso porque, ajá, mi siguiente número es el 7. Ajá. Y es también el número 2 de Pedro. Entonces, sí. Échatelo Ahorita yo también me doy el mío. Vale, vale. Es el K.O.D. de J. Cole. Ajá. A mí me pareció un gran disco. En esa ocasión Pedro nos hizo la reseña. Yo no tenía un comentario tan profundo al respecto porque no lo había escuchado. Uh-huh. Pero ya lo escuché un par de veces. Uh-huh. Y puedo decirte que, oh amigo, J. Cole no le pide nada a Kendrick. No tiene absolutamente nada que pedirle. Uh-huh. Es un gran intérprete y un gran narrador. Por uh-huh. derecho propio, así se lo ganó, pero a pulso. Uh-huh. Y además habla sobre cosas muy reales, como es todo esto de las adicciones, pero también es todo esto en su sencillo principal del disco, que es ATM, uh-huh. donde habla sobre dinero y sobre cómo rige nuestras vidas, uh-huh. ¿no? Tiene este verso que ya nos has hecho hincapié en alguna ocasión, que es no te lo puedes llevar a la tumba, uh-huh. pero no puedes vivir sin él. Ajá. Exacto, güey. Y es como, damn. No, pero aparte sí tiene un flow muy padre, Jacob. Uh-huh. ¿No? Sí, sí, sí. Y además tiene colaboración con este... Me dio mucha risa en la semana porque tiene colaboración con este hombre que se llama Kill Edward. Sí. Y me dio muchísima risa en la semana porque sale Kill Edward a decir en su Twitter: ajá. No crean que se me olvidó, si voy a sacar el disco en la semana, y todos deciden, ¿tú quién eres? Sí, sí, sí. Muy cagado, pero en fin, Kill Edward tiene por ahí un par de colaboraciones y que son canciones que le dan como una vibra medio oscura al disco. Ajá. Uh-huh. Pero vaya, lo quise incluir en mi lista y en este puesto porque uno, la crítica no le está haciendo justicia a este disco. Uh-huh. Porque de verdad se durmieron bien cabrón con uh-huh. J. Cole este año. O sea, creo que a la gente nada más le interesó como el ATM y la colaboración que hizo con J. Rock y, uh-huh. y se acabó, ¿sabes? Y J. Cole se nota que sí le puso muchísimo empeño a este disco, wey. Por ahí le dicen Mr. Platinum No Featuring, uh-huh. porque eso hizo el cabrón. Exacto, o sea, wey. No sí, le sí, metió sí. más que un solo featuring a su disco, y con eso fue suficiente para sacar platino. Yep. Entonces, pues por eso está mi número 7. Muy bien, amigo. Ahorita hago mi comentario. Pero ¿qué te parece si antes de avanzar como que en todo este pedo, ponemos otra rola? ¿Otra rola? Ajá. Uh-huh. Va, perfecto. Yo sé que ustedes están esperando a que pongamos alguna de J. Cole, ajá. pero en realidad les vamos a poner una de algo que vamos a... que bueno, que voy a mencionar yo a continuación, uh-huh. que es Kim Push, conocido como Pusha T, uh-huh. con esta canción de su disco Daytona que se llama Santería. A huevo. Y así que vamos a escucharla y ahorita regresamos. Simón. Now that the tears dry and the pain takes over, let's talk this payola, payola. You killed God's baby when it wasn't his will, and blood spill. We can't talk this shit over, shit over. The Lord is my shepherd, I am not sheep. I am just a short stone's throw from the streets. I bring my offering, I will not preach. Awaken my demons, you can hear that man screaming. I'm no different than the priest, priest. Santeria, Santeria, Santeria, Santeria. They say the death comes in threes, how appropriate. Triple breck, the Russian like Soviets. At the Kremlin, searching for the green like a gremlin. Presidential emblem, presidential tint on the shit that I am driven in. Woo! I just place orders and drop dollars. Rottweilers roam the grounds, the Glock hollers. The three of y'all too accessible. Seen all the wrong moves, watching the untouchables. We don't do vegetables, niggas get flatlined. Welcome all beef, then we heat them with flat irons. Your plans a back fine, think of double crossing the priest. Hail Mary, repeat after me. Yo te voy Santería. La mañana. Los ángeles esperará. Es el fuego que yo conozco. Es el fuego que yo te va en la mañana. Los ángeles esperará. Es el fuego que yo conozco. Es el fuego que yo. Of all the things I've ever paid for, know that it's no price tag when I wage war. It's no more to pray for. Niggas get preyed on. Dark in my doorstep, they told me the day's gone. You listening, Davon? As I'm talking to your spirit, for God's sakes, I'm dealing with heartbreak. Checking my ego, I'm living with lost faith. I'm back in this hit, nigga. You ever seen Shark Tank? I paid them in small bills, all of them small face. I bet when we draw blood, you niggas will draw blank. Dress you in all black, partner with all saints. I'm numbers. It's all facts, my shooters give all thanks and all praise. No jail bars can save. Leave you like Malcolm where X marks your grave. Hey, it's probably better this way. It's cheaper when the chaplain prays. Santeria. Ya te va en la mañana. Los ángeles esperará. Es el fuego que yo. Es el fuego que yo. Amigos, esa fue Santería. Aquí no puedo hacer un chiste en español porque la canción, el título ya está en español. Entonces, pues sí. Santería con Kim Push. Exacto. Y pues, amigo, vamos a ver qué tienes en tu número 5. En el número 5, no sé si ya se habrán dado cuenta, pero mi lista es puro hip hop. Bueno, hip hop y parecidos. Y en el número 5 tenemos a Logic, a.k.a. Bobby Tarantino, a.k.a. John Sinatra, a.k.a. el nuevo Rap God. Y precisamente el disco que puse en el número 5 es John Sinatra 4. Pinche disco está cabrón, güey. Bueno, a mí se me hizo muy, muy cabrón. Ya varias veces les he hablado de Logic. Es un vato que súper respeto. Uno, porque qué pinches huevotes de aventarse en un mundo en el que lo está rechazando por ser blanco, güey. Qué raro que el mundo rechace a un blanco. Dos, porque el güey sí tiene talento. No le, en cuestión de flow, no le pide nada a Eminem. No le pide nada a nadie, a ninguno de los raperos actuales en cuestión de flow. En otras cosas a lo mejor sí. Y pues sí, a mí John Sinatra me gustó mucho porque, principalmente porque tiene esta colaboración con Wu-Tang Clan. Y porque para mí el ver que Wu-Tang se preste a colaborar con este güey es como decir, este güey es el heredero. O sea, sí. Lo están poniendo en la misma categoría en la que a Tribe Called Quest ya puso a Kendrick y a J. Cole. Entonces, máximo respeto para este cabrón. Ahora, hablando del disco, está muy bien producido, tiene unos ritmos muy variantes. Muchas personas dicen que Logic no agarra como un estilo propio. Yo, no es tanto que no agarre un estilo propio, sino que veo que Logic, a pesar de que ya tiene muchas producciones, le gusta como explorar. Él es una persona que ha dicho en varias ocasiones que no solo le gustaría dedicarse a cantar, sino que también le gustaría dedicarse a actuar, a doblar voz y madres así. De hecho, últimamente en Instagram ha estado subiendo historias de una película en la que está trabajando. Y para mí es como que, qué chingón que a este güey le gusta hacer tantas cosas, porque la neta sí están chidas. Como ya sabemos, Logic tiene alter egos, es Logic, es John Sinatra y es Bobby Tarantino. En este disco que se llama John Sinatra 4 es pues sí, John Sinatra, que es Logic que, si bien es un poco soberbio como Bobby Tarantino, no llega a ser como tan patán como este güey. Y también tiene un poco de la buena vibra que Logic nos dio un poco en el Everybody. Tiene una rola que les vamos a poner al final, no se las quiero spoilear, en las que se avienta un verso rapidísimo, en serio, se la mata a Rap God. Sin permiso y con permiso y como quieran. Por eso yo digo que Logic debería ser como el heredero de Eminem, aunque Eminem siga vivo. Pero neta, me gustó mucho este disco, sobre todo por esas dos rolas. Y pues nada, amigo, ¿qué nos traes en tu siguiente? ¿O tienes un comentario de Logic o algo? Pues, bueno, la verdad es que este disco de Logic No lo he escuchado salvo esas dos canciones que ya mencionaste, Woods and Forever y la otra canción, que no quiero revelar su nombre para que sea sorpresa. Sí, sí, sí. Pero sí, yo considero que Logic es un gran intérprete también. Y pues sí, yo creo que en el futuro tendrían que mencionarlo más, porque tuvo mucho, mucho alcance con su canción esta sobre el... La línea sobre el suicidio. Y creo que también tuvo que haber tenido más alcance aquella canción de Black Spider-Man, porque diablos, esa canción es buena. Sí. Es muy buena y es habla justo sobre racismo, o sea, es o sea, se usa a sí mismo como ejemplo para que se den cuenta que el color de piel vale madre. Comentario al margen, amigo. Yo el otro día estaba escuchando Black Spider-Man. Me llama mucho la atención porque este disco está cabrón, güey, el Everybody. Y me late que mete muchos diálogos entre las canciones, del güey este que se muere y platica con Dios. Pero me gusta mucho el diálogo de los morros estos que salen Black Spider-Man, porque uno le dice al otro, güey, imagínate si Spider-Man fuera negro, güey. Sí. Y es como de... O sea, no es... Es como... O sea, siento que decir, imagínate que Spider-Man fuera negro, siento... que es como redundante, no en el mal sentido, porque si nos damos cuenta, Spider-Man es como un personaje que nos toca a todos, por eso lo amamos tanto, porque pues en algún momento de nuestras vidas tenemos suerte de Peter Parker, o sea, y no importa si eres negro, si eres mexicano, si eres asiático, siempre te vas a poner el saco de Spider-Man porque te pasa algo bien culero, porque ya no tienes ganas de seguir y así... Pero pues ese güey es como también una inspiración para no dejarte caer por su popó, porque a pesar de que le mataron a su novia y de que lo mataron a su tío y todo, pues salió adelante. Y entonces no sería como, imagínate que Spider-Man fuera negro, imagínate que Spider-Man es como todos, güey. O sea, no sé, por eso esa canción me toca, porque es como de, siento yo que no importa si no eres negro, te queda. Pero bueno, esa canción no está en el... Sorry, tenía que decirlo. Tenía que decirlo. A ver, el siguiente es justo el disco cuya canción escuchamos hace rato, que es Daytona de Pusha T. Un disco producido por Kanye, el Bipolar West. No me estoy burlando de su enfermedad, porque ya ven cómo se pone cuando Ariana le dice, le hace chistes o algo así. Se puso bien punk, no manches. En la semana Kanye estuvo súper activo en Twitter. Así hizo llover un montón y básicamente, no sé, le echó mucha mierda a Drake. Lo acusó de cosas de las que Drake no había hecho y así, pero bueno. En todo ese caos, Kanye tuvo como una explosión creativa y produjo 4 discos muy buenos. Produjo, bueno, buenos, por decir algo, produjo el Nasir de Nas, produjo el Daytona de Pusha T, produjo el Kitsy Ghost de Kitsy Ghost y el Ye de el mismo. Y con esto hizo como una saga interesante. Parece que los discos, bueno, hace poco vi una reseña que Anthony Fantano de The Needle Drop hizo de Kitsy Ghost. Y él confirmó que sí, sí están como conectados. Entonces eso me hace reformular aquella reseña que les hice sobre este disco. Bueno, en aquella ocasión les hice una sobre Kitsy Ghost y les dije que se sentía como un disco incompleto. Y pues sí, yo creo que entonces la tirada es que si los escuches como los 4. A lo mejor no de corrido, pero pues sí te vas a quedar así como con... Y luego, si nada más escuchas uno, ¿no? Sin embargo, yo creo que Daytona es el disco más completo de los 4. Porque los 4 tienen 7 canciones. El disco no dura ni media hora, ¿no? Pero creo que es el más completo porque es el que tiene mejor producción, el que tiene mejores versos y el que tiene cosas más interesantes. Esta tiene en particular dos. Una ya la escuchamos, es Santería. Sí, sí, sí. Que primero tiene una vibra medio oscura y tiene estos versos en español que la hacen todavía mucho más extraña. Uh-huh. Y tiene otro que es con la que abre, que es If You Know. Uh-huh. Que no lo digo yo, lo dice Tyler, The Creator, es una de las canciones del año. Uh-huh. De verdad, es que tiene el hook o el estribillo, es súper pegajoso. Uh-huh. El ritmo es bastante agradable, ¿no? Y Push aquí destaca porque normalmente a Push lo escuchamos mucho en colaboraciones, o sea, aparece uh-huh. mucho en featurings. Incluso ha salido en canciones de Linkin Park, ¿no? O sea, sí, cierto. Así, sí, güey, ajá. O sea, pero creo que ningún disco de Push ha destacado tanto como este. Yo uh-huh. creo que aquí es donde de verdad nos damos cuenta de que no es un artista de relleno, uh-huh. ¿sabes? Y sí, por sí. eso está en mi número 6. A huevo. Uh-huh. A huevo. Y amigo, ¿qué te parece si para que nos pongamos más o menos parejos? Ajá. Nos dices tu número 5. Mi número 5. Ah, ok. Nada más porque está cortita. Ay. Ajá. Mi número 5 es el EP que sacó The Weeknd de este año. Uh-huh. Que es My Dear Melancholy. Sí, sí, sí. Que es, a diferencia de Starboy, y de eso hablábamos Pedro y yo hace rato. Uh-huh. A diferencia de Starboy, este es The Weeknd triste. O sea, es como... sí. Es The Weeknd ya que se le acabó la magia de Starboy, ya que se fue... Daft Punk. Ya que se fue Daft Punk, ya que Selena Gomez le dijo... Next, bye, thank bye. You next. Thank you next, exacto. Ajá. Sí, ya que pasó todo eso, ya es como, ay, llora, pues ya está ya todo bien triste. Entonces vamos a sacar un EP, dice. Sí, pues ya vamos a sacar un EP, ¿qué más da? Y entonces salió con sus mejores amigos, Jess Affelstein, Guy Manuel de Omen Cristo de Daft Punk, uh-huh. y dijo, vamos a hacer este pedo lo más triste que se pueda, uh-huh. lo más triste que me permita mi group, ¿sabes? Uh-huh. Sí, sí, sí. Y pues nada, se aventó un EP bastante disfrutable, uh-huh. bastante pues sad, pero pues sí. Pues sí, pero no, creo que la producción es muy buena y a este también creo que la crítica lo ha tratado, lo pudo haber tratado mejor. Creo uh-huh. que cuando salió fue como, ah, sí, The Weeknd sacó y ya. Ya se olvidaron del después. Sí, sí, sí. Pero sí, creo que yo creo que también el hecho de que es un EP no le hizo como, ¿cómo te diría? Impidió que llegara más alto o que fuera mucho uh-huh. más reconocido. Sí, sí, sí. Uh-huh. Y pues ya, ese es mi número 5. A huevo. A mí también me gustó My Dear Melancholy. Obviamente me gusta más el Starboy. Uh-huh. A pesar de que también es larguísimo. No sé si es muy largo. Pero sí, también considero que este es otro de esos casos en los que la crítica se ha pasado de lanza y no les ha dado el reconocimiento que se merecen. The Weeknd también es otra de las personas que en el mundo de la música tiene mi respeto. Creo que es un intérprete muy cabrón. Es como si Michael Jackson hubiera nacido otra vez. Oh, sí. Y pues nada, hablando de personas a las que no les hacen justicia, mi número 4 es de la que podría ser el amor de mi vida si la conociera. Y es el disco de Lost and Found de George Smith. Ya les hice una reseña ultra larga en alguna edición del podcast. En resumen, ¿por qué me gustó este disco? Porque habla del love, habla del amor. Pero otra vez es esta tendencia que últimamente me ha estado gustando, que no es este amor meloso, sino es este dolor que te causa el amor. A mí me gustan mucho los ritmos que tienen este disco. Me late mucho que Georgia use músicos de estudio. Ajá, eso se me hace muy, muy, muy, muy bonito. Tiene una voz muy potente esta morra, a mí me late. Yo me atrevo a ponerla al nivel de Sia y de estas morras que tienen voces súper potentes. Las presentaciones en vivo de este disco dan cuenta de ello, están muy chingonas. Hay una canción que me gusta mucho de este disco que se llama Blue Lights, que no habla tanto de amor sino como de violencia callejera y así. Y esa me late porque es una de las tantas rolas en las que Georgia rapea. Ajá. Eso me late mucho, que haga esta parte melódica de los coros y así, y también haga esta parte del rap. Se me hace muy muy respetable y creo que denota una habilidad muy cabrona. Y pues sí, a mí me hubiera gustado que a este disco le hicieran como más justicia en el año y en todos lados, porque la verdad es muy bueno y es muy respetable y está muy buen hecho, muy bien hecho, perdón, como para que no esté siquiera nominada a mejor disco del año en los Grammys. O sea, Georgia está entre mejor nuevo artista, ¿no? Con Dua Lipa y y demás, pero o sea, no demerito el trabajo de Dua Lipa. Ajá. Porque obvio también se rifa. Sí. Pero pues la neta yo sí siento que este disco da para más. Georgia da para mucho más. Pero pues bueno, pinche crítica. Maldita academia. No nos deja tener este tipo de personas en los lugares en los que deberían estar. Ey. Y otra cosa, ya eso es un gusto muy, muy, muy, muy personal. Me gusta el acento inglés que le pone a cada canción. Ah, eso sí, es muy claro. Chido. Y me hace el disco muy, muy disfrutable. I beg your pardon. Eso. Sí. Ay, amigo, pues. Híjole, mi siguiente número, que es el número 4. Uh-huh. Es un disco que. Híjole, es que. Les juro que ustedes no me creen, pero de verdad no nos ponemos de acuerdo. De Ajá. verdad es una coincidencia del universo. Ajá. Uh-huh. Porque el siguiente tampoco le hicieron justicia y este sí te puedo asegurar Ajá. que no está en ninguna, uh-huh. pero ninguna lista de fin de año, te lo puedo asegurar. Uh-huh. Y es el disco de Ambrose Akinmusire, que uh-huh. es un trompetista, jazzista. El disco se llama Origami Harvest y es un disco que dura casi 50 minutos, casi una hora. Uh-huh. Y tiene como 5 canciones, 6, algo así. Uh-huh. Porque cada canción dura más de 10 minutos. Y a mí me parece un disco con una producción que te cagas, de verdad. Uh-huh. O sea, porque no solo se consiguió una sección de cuerdas, sino que él usa sus habilidades como trompetista. Y se hizo de un montón de músicos para crear un disco maravilloso. Y después se jaló a Kool AD de la difunta banda de rap Dash Racist. Uh-huh. Para que se aventara un montón de versos que hablan sobre la vida de un afroamericano en Estados Unidos. Y que también habla sobre la misma cultura americana. Uh-huh. Y en cierta forma haciendo crítica, ¿no? Al respecto. Uh-huh. Tiene este motivo que se repite durante todo el disco, que es América, Americana, uh-huh. Americana. Uh-huh. Que es como esa crítica que es a lo mejor muy, muy sutil, muy, muy abstracta. Uh-huh. Pero pues que ahí está, ¿no? Es América. Americana, que es incluso un género, ¿no? Que es muy como country, así. Uh-huh. American Art. Ajá. ¿Sabes? Entonces, es un disco que está bastante bien hecho y la gente no presta suficiente atención a este tipo de personas. Ambrose Akinmusire fue, ya se los había mencionado, pero él fue trompetista en un par de canciones del To Pimp a Butterfly. Ajá. Uh-huh. Y pues nada, hay que seguir la pista a artistas como este que son tan tan underground que sí. No tocan el espectro de los críticos, ¿no? Y pues nada, de verdad vaya a escucharlo, de verdad. Lo haremos. Porque yo tampoco le he puesto la atención necesaria. Vale. Y pues bueno, amigo, ya vamos a entrar en la recta final. Híjole. Aquí es donde van a llover putazos bien sabroso. Simón. Porque mi número 3 es nada más y... ¡ah! Es Beer Bongs and Bentleys de Post Malone. Fíjense, yo descubrí a Post a finales de 2017 con el Stony. Me gustó mucho ese disco. También es el primer contacto que tuve con el trap. Y dije, a huevo, esto es mío. Y luego, como por esos meses, como sí, un mes después de que yo topé el Stony, empecé a... inmediatamente topo el Stony y empiezo a seguir a Post en todos lados. Y empieza a publicar el güey. En abril de 2018 voy a sacar mi disco. Lo sacó como lo prometió. El disco se volvió un hit inmediatamente el día en el que salió. Rompió cosas en Spotify. ¿Por qué? Porque alrededor de Post hay un hype muy cabrón. Muchos pueden pensar que Post es una persona tonta. Yo más bien no creo que sea tonto, sino más bien que se hace tonto. Yo considero que es una persona muy inteligente y muy talentosa. Y Beer Bongs and Bentleys lo demuestra. En Stony sí se dedicó a hacer trap y a cantar cosas como que dinero, carros, chichis y ya. Pero ya desde ese disco se venían viendo cosas como que Post es emo y está triste y hace música de tonterías pues para dejar de estar triste, ¿no? Porque la vida es pesada y le pesa y su salida pues es hacer música. Y a mí me gustó mucho Beer Bongs and Bentleys porque empezó a experimentar, ya no solo metió trap, ya hizo una rola que tiene un beat de rap muy muy a lo old school, hizo otra como Stay, que no es rap, es otra cosa muy diferente donde empezó a meter... cosas muy del country norteamericano. Su temática también cambió un chingo. Si recordamos esta rola que les pusimos hace rato, que es Rich and Sad. Spoiler alert. J. Cole dice, no te puedes llevar el dinero a la tumba, pero necesitas para vivirlo, ¿no? Uh-huh. Y Post Malone dice, pues soy rico y tengo todo y la chingada, pero no soy feliz, no puedo confiar en nadie. Estoy muy triste, no tengo amigos de verdad. O sea, tiene todo eso en la vida y el güey está como muy, muy, muy aislado. Entonces, no sé, a mí me gusta mucho Beer Bongs and Bentleys porque creo que es como un reflejo de Malone y de nosotros. Ya les he dicho varias veces que Malone, cuando salió de la preparatoria, entró a un instituto de tecnología allá en Texas y dijo, no, esta mamada es para pendejos, los maestros son unos pendejos. Y pues me voy a salir de la escuela y su amigo le dijo, vámonos a LA. Y en LA estuvo viviendo un rato a hacer streams en Twitch. Y luego se puso a hacer música y le fue bien. Y es un reflejo de nosotros porque creo que Post es de las pocas personas que se atreven a mandar toda la verga. Se atreven a mandar esto de tienes que ir a la universidad y estudiar una carrera y conseguir un trabajo estable. Y él dijo, no, a la verga, yo no tengo por qué hacer eso porque no lo quiero hacer. Y le demostró al mundo que no... es necesario si tienes talento y vives en LA. Ajá. Claro. Y también como que refleja entre líneas esta preocupación que nosotros tenemos por el varo. Porque como dice J. Cole, no podemos vivir sin varo. Pero pues también como que pone en evidencia que el varo, neta, no lo es todo. O sea, sí está chido tenerlo porque te facilita muchas cosas. Pero cuando te lleva a ese punto de estar como Post en que estás súper triste y no puedes confiar en nadie. Ajá. Cuando te das cuenta que el dinero no te compra la confianza y el cariño y todo eso como de verdad, entre comillas, pues está culero y también te deprimes. En cuestiones de producción, a mí me gustó. No sé quién chingados le produzca a este güey, pero se rifa. En cuestiones de flow y todo eso, pues es trap, es medio repetitivo. Aún así creo que logra hacer unas cosas muy muy buenas montando lo que quiere decir a la música que está tocando, que creo que él se la hace. Uh-huh. Sí es un hype, él reventó todas las plataformas este año y yo espero que lo siga haciendo. Además, él creo que puede ser como la instanciación de esto que venimos diciendo y que muchas personas dicen que los raperos son los nuevos rockstars. Él es un rockstar por excelencia. Tiene una canción que se llama Rockstar con 21 Savage. Oh, yeah. Por lo demás, pues Post. Yo sí creo que es talentoso. Uh-huh. Piensen lo que piensen. Me gusta solo y me gusta haciendo colaboraciones. También se rifa. Y pues nada, yo lo recomiendo altamente para que vayan a llorar por todo lo que nos pasa. Y pues nada, ese es mi número 3. Muy bien. Fíjense que yo hasta hace poco escuché el Beer Bongs and Bentleys y también me pareció un gran disco. Y me encantó porque este, como dice Pedro, sí tiene mucha influencia del country. Pero a mí me sonó, dije, esto con la instrumentación clásica de una banda de pop punk suena a emo. Uh-huh. Sin pedos. Sí, sí, sí. Y Rockstar, por otro lado, me encantó porque creo que incluso les pusimos un tweet por ahí. O sea, él hace referencia a toda esta vida de los rockstars, que es como la vida que él lleva ahora, ¿no? Uh-huh. Le guste o no, pero es uh-huh. la vida que lleva ahora. Pero en sentido estricto no es un rockstar porque no está haciendo rock. Ajá. Pero es un rockstar en el sentido en el que es un estilo de vida, uh-huh. ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces me gustó mucho el Beer Bongs and Bentleys. Uh-huh. También tiene este otro hit que se llama Better Now. Uh-huh. Sí, sí, sí. Uh-huh. Que dicho sea de paso, a mí me dio mucha risa cuando sacó el video, porque es como el video obligado que tiene que sacar todo artista, güey, con su rola de fondo e imágenes de su gira, güey. Eso se me hace muy chistoso, güey. Muy, super, muy chistoso, sí. Bueno, aquí vamos a repetir porque ajá. Ya hablamos de esta banda entre las bandas que descubrimos. Es un disco que nos hipermamó y eso se puede ver en el programa anterior. Uh-huh. Y es el A Brief Inquiry into Online Relationships. O como lo llama Pedro, ¿cómo usar el Tinder? Eso. Ajá. Ay, ¿cómo les digo que no he dejado de escuchar ese disco desde que salió? Es más, esta mañana lo puse. Al huevo, sí, de sí. De verdad, porque me parece fascinante. Es un disco que habla en un... desde una perspectiva, no sé cómo explicarlo. Matt Healy tiene 29 años, si no me equivoco. Y a su corta edad ha tenido esta especie de despertar, como que lo dice desde Give Yourself a Try y lo dice claramente, ¿no? Uh-huh. Entiendes muchas cosas cuando llegas a mi edad, uh-huh. ¿no? Es como decirle a los millennials más jóvenes como nosotros, es como decirles, mira, vas a llegar a esta edad y vas a entenderlo todo, pero yo te lo voy a adelantar. Uh-huh. Mira, el sí. pedo está así, ¿no? Y una cosa que a mí me fascinó fue que en una entrevista él dijo, yo... por supuesto que no quería escribir un disco sobre cómo usar las relaciones en línea, uh-huh. ¿no? Y claro que no, y claro, porque en todo el disco habla sobre relaciones, sí, está Beat My Mistake, está Sincerity is Scary, uh-huh. Couldn't Be More in Love, Mine, están todas estas, pero ninguna de esas habla sobre una relación en línea, uh-huh. Esto es, yo concluí, que debe ser como una especie de ¿cómo se llama eso? Antonomasia, uh-huh. ¿no? Porque no es tanto una introducción a las relaciones en línea, sino es una introducción... ¿Quiénes usan las relaciones en línea? Los millennials. Entonces, uh-huh. esto es como una breve introducción a la generación millennial, uh-huh. ¿sabes? Es como si hubieran desplegado una infografía de esas de Pictolite, ¿sabes? Uh-huh. Y ahí poner, pues los millennials hacen esto, hacen el otro, se sienten así, les pasa sí, sí, sí. esto, sufren por esto, ¿sabes? Que técnicamente es el disco que le deberían dar a todas esas personas que no saben convertir un Word en PDF y que dicen cosas como los millennials descubren que ese es el disco que le deben de dar a ese sí, tipo sí, de sí. gente. Ajá. Y pues es eso, es un reflejo sobre todos los sentimientos, sobre toda la visión del mundo que tiene esta generación, y es sobre qué podría pasar si seguimos con ciertas conductas, ¿no? Uh-huh. Y con esto me refiero a The Man Who Married the Robot. Uh-huh. Dios, esa canción parecerá tonta, pero es un poco aterrador. O sea, es un uh-huh. hombre en una casa solitaria, en una calle solitaria, uh-huh. en una parte solitaria del mundo, que se casó con el internet. Sí, y sí, la esposa sí. murió. Uh-huh. ¿No? O sea, es como... Estamos tan apegados a la tecnología y a ciertos principios, a ciertas cosas, uh-huh. que nos va a cargar la chingada en una parte sí. solitaria del mundo y no va a quedar más vestigio de nosotros que nuestras redes sociales. Exacto. Y es como, diablos, es tan desolador ese futuro. Maldito Big Data, güey. Maldito Cambridge Analytica. Sí, güey. Pero sí, yo creo que por eso está entre los mejores discos de, uh-huh. de este año, ¿no? Y ya anunciaron que van a sacar otro disco, y uh-huh. que viene. Y es como, ¿what? Pero bueno. Pues qué te digo, amigo, a mí también me mamó ese disco por todo lo que ya dijimos. no sé, yo sí lo recomendaría altamente, que sí se... no poniéndonos academicistas, sí podría ser como un recurso de reflexión acerca de qué chingados estamos haciendo y de cómo pendejamente o cómo pitos, perdónenme la expresión, pero cómo pitos vamos a resolver este mundo tan culero que nos están dejando los boomers y los ex-kids. Y también para pensar si esto tiene como solución, ¿no? Porque es como de... Sí. Ajá, no sé, digo... Sí, sí, es una producción musical y es comercial y lo que quieran, pero pues es un medio de reflexión y con este puente voy a pasar a mi siguiente disco, a mi número 2, que no estuvo en el número 1 nada más porque el número 1 me hizo llorar una vez, o varias. Okay, sí, sí, sí. Mi número 2, como ya se los decía Emiliano, es K.O.D. de J. Cole, el cual tiene 3 interpretaciones. Yo con la que me quedé es como Kill Our Demons, matemos a nuestros demonios. ¿Por qué les digo esto de reflexión? 2018 ha sido un año que nos ha puesto enfrente muchos, muchos, muchos cambios. Y a mí me llama mucho la atención K.O.D. porque yo siento que J. Cole en este disco se sentó, a pesar de que lo escribió en 2 semanas y lo produjo en 2 semanas, se sentó y se puso a pensar en todo lo que le rodea. ¿Por qué digo que es un medio de reflexión de la parte de J. Cole? Porque dice cosas como que los negros solo viven 25 años. Dice cosas como que vivir está culero, que las adicciones están ojetes, que tenemos que tratar este pedo. Dicen cosas como, ya lo dije 1000 veces en este pinche podcast, necesitas el varo para vivir, pero no te lo puedes llevar a la tumba. Ajá. Todo ese tipo de cosas que son millennials y nos están aquejando, J. Cole las dice en su disco y los dice desde una perspectiva afroamericana, la cual es igual de desoladora que la mexicana. Sí. Ajá. Peor tantito. Y a mí me llama mucho la atención porque J. Cole es de estas personas que a duras penas, y esto no lo digo en sentido peyorativo, a duras penas terminó la preparatoria, güey. O sea, a duras penas terminó la preparatoria, ya tiene más de 25 años, o sea, superó la expectativa de vida de un afroamericano en Estados Unidos. Y a mí me llama mucho la atención que esta persona que tuvo medios tan limitados y tuvo una vida como tan difícil, porque sí, por lo que entiendo su vida fue difícil, uh-huh. ahora esté haciendo reflexiones más profundas y más complejas que las que se hacen en las universidades, amigo. Y no me importa quién se enoje con esto que acabo de decir, pero es que es como muy, muy cagado. O sea, a mí K.O.D. me gusta precisamente por esto, porque pone en la superficie muchos, muchos problemas que gente que es estudiada, entre comillas, que hace investigación en universidades de prestigio, entre comillas, también, no hace, güey. Y es como de... Para mí ver este disco, aparte de que me ultramama, es como decir, güey, ¿en qué pinche mundo estamos viviendo cuando este güey que no fue a la universidad está haciendo cosas más complejas, güey, y más referentes a nuestro tiempo que las que yo hago, que yo que sí fui a la universidad, güey? O sea, es como, por un lado es el bajón, por otro lado es como que obviamente las universidades ya están valiendo verga en el siglo XXI, a menos de que sean el MIT, perdón. Pero sí, o sea, por eso me gusta este disco, porque es, yo siento que es una reflexión muy, muy cruda y muy desoladora de nuestro tiempo. Sí, sí, sí. Y ahora metiéndonos en un poco de técnica y así, a mí me late mucho que J. Cole lo hizo sin ninguna colaboración. Fue su talento totalmente. como decías hace rato, no le pide nada a Kendrick Lamar. Yo creo que, no sé si sea destino o coincidencia, yo siento que la ventaja que tiene Kendrick sobre J. Cole, y con esto no estoy diciendo que Kendrick sea malo, porque saben que somos super fans de este güey, pero yo siento que la ventaja que tuvo K-Dot sobre J. Cole es que lo produjo Dr. Dre, güey. Porque okay. El que te produzca Dr. Dre es ya el boleto es dorado, güey. Eso, que tuviste una colaboración por ahí con Eminem, andas produciendo en bla, bla, bla, bla, bla. Pero si no existiera Kendrick, J. Cole sería el más grande. Sí, no, y es que creo que parte de eso es la zona de donde viene J. Cole. Uh-huh. Porque J. Cole viene como de no sé exactamente dónde viene, pero creo que es del sur, uh-huh, de Estados Unidos. Sí, sí, sí. Y Kendrick nació en la meca del hip hop. Exacto. O sea, que me digan que el contexto no te determina, no sean mamones, esta es la prueba de que sí. Sí, o sea, Kendrick nació en pleno Compton, ¿sabes? O sea, nada de esas mamadas de, ay, esforzándote puedes llegar a donde quieras. No, güey, no, esta es la prueba de que el esfuerzo sí cuenta, güey, pero también tus pinches condiciones. Sí, claro. Y ahora, regresando al disco, a mí me gusta mucho el flow de J. Cole. Me gusta mucho porque en este disco creo que a ratitos es como muy calmado, así como de, te voy a dar una acá para que descanses, y luego es como muy rápido y muy de putazo. Me gusta mucho el artwork del disco, o sea, tiene una imagen muy, muy, muy cabrona, y creo que si te detienes a pensarlo, de algún modo se pueden ver las tres interpretaciones que tiene K.O.D. Sí, no sé, yo creo que es un gran disco. También retomo esto que decía hace rato Emiliano, no le han hecho justicia. Yo la verdad también lo hubiera puesto entre los mejores a disco del año. Y pues nada, es como a grandes rasgos lo que podría decir ahorita de K.O.D., porque ya lo reseñé una vez y ya sería como que caer en muchas redundancias, vaya. Sí, claro. Y pues así, Emi, ¿tienes algo que decir? Creo que parte de, y vuelvo a lo mismo, ¿no? El lugar de donde salió J. Cole y el sello discográfico en el cual él está firmado. Uh-huh. Creo que son los principales cosas en su contra para que no resalte más. Digamos, uh-huh, si J. Cole se hubiera salido de ahí, de su ciudad, uh-huh, y hubiera ido, no sé, hubiera buscado suerte en Rockefeller o en TDE, sería otra cosa, ¿sabes? Sí, sí, o sea, sí. Ya o en Not Future, haz de cuenta, uh-huh, ¿no? Yo creo que ese es el principal enemigo de J. Cole. Uh-huh. Porque sí, a ver, siempre traigo a colación esta canción, pero es que de verdad abrió también la brecha para que todo el mundo saliera, ¿no? Cuando Kendrick dijo en Control, dice, los señores, bueno, las personas en las barberías siempre se preguntan quién es el mejor, y las discusiones siempre van alrededor de Dre, Eminem y no me acuerdo quién más. Uh-huh. Dice, todos los demás negros, me refiero a Jermaine Cole, uh-huh, ¿quién dice? Mac Miller, uh-huh, Big Creed, Big Sean, Mick Mill, no me acuerdo quién más menciona. Dice, todos ustedes, yo no tengo mucho amor por ustedes, pero los quiero asesinar. Uh-huh. ¿No? Es como, Kendrick no los consideraba en ese entonces ni siquiera competencia, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo, actualmente la discusión sí es quién es el mejor, Kendrick, uh-huh, o J. Cole. Uh-huh. Siempre. Sí, sí, sí. ¿No? Pues muy bien, amigo. Yo en mi número 2, como ya les adelantaba también, tengo el soundtrack de Black Panther. Ajá. Porque diablos, diablos. Miren, muchos se dejaron llevar pensando que no, es que wow, el primer soundtrack completamente escrito para una película, ¿no? Uh-huh. Miren, Ya se han hecho muchos soundtracks en la historia. Un artista ya ha hecho un soundtrack especialmente para una película, ¿no? Uh-huh. Y no me refiero a un score como el de Tron Legacy o Lego Jazz on the Loon o hace poco Tom York hizo el soundtrack para Suspiria. Uh-huh. O Trent Reznor, que se avienta soundtracks no sé, cada fin de semana, no sé. Pero pocas veces hemos oído de un artista que compone canciones o compone un soundtrack para la película, ¿no? Uh-huh. O sea, está, ¿cómo se llaman estos? America hizo un soundtrack para El Último Unicornio, Simon & Garfunkel hizo un soundtrack para El Graduado. Uh-huh. Muchas canciones originales se compusieron para el soundtrack de Space Jam. Uh-huh. ¿No? Igual muchas canciones se compusieron para el soundtrack de 8 Miles, y ya estamos hablando, uh-huh, de rap. Y Black Panther, por eso yo digo que no es un caso nuevo, no es algo nuevo, pero sin duda es algo nuevo para esta nueva escena del rap. Uh-huh. Eso sí es lo novedoso, porque esta escena nunca había hecho un soundtrack, y menos uno tan consistente y tan bien hecho como el que Kendrick produjo. Uh-huh. Tú mencionabas hace rato que no sabías si lo habían dejado ver la película completa muchísimo, uh-huh, antes. Yo lo único que sabía era que Ryan Coogler, el director de la película, uh-huh, le dijo: oye, me interesa que hagas un soundtrack para esta película. Si quieres, ven al set y ves cómo está el pedo, y ya si te interesa, pues ya lo ves. Uh-huh. ¿No? Y ya le dieron el guión, se puso a ver qué estaba pasando allí en Wakanda, uh-huh, y dijo: a huevo, sí quiero. Sí, a huevo. Y hace poco me enteré de que no solo fue eso, ¿no? Sino que sí, Ryan Coogler y Kendrick de verdad se sentaron a platicar el uno al otro. Uh-huh. Y entonces Kendrick dice que se dio cuenta de que los dos vivieron cosas muy similares en su vida, ¿no? Uh-huh. Y que vienen de lugares parecidos, que vivieron bajo condiciones similares. Dices más, me interesó muchísimo que la película la quisieran situar en Oakland. Uh-huh. Y a mí me llamó muchísimo la atención toda la historia, y por eso decidí que sí quería colaborar con el proyecto, ¿no? Uh-huh. Y pues sí, y acertó, porque Black Panther, primero que nada, es una gran película. Uh-huh. Y toda la gente que dice: no, pero esa película es una basura, ¿por qué la están nominando a tantos premios? Es como, güey, es que no estás viendo. O sea, es que muchos se van con la finta de que es una película de superhéroes. O sea, uh-huh, es la misma película de origen, de, bueno, quizá esta no es de origen, pero se parece mucho a otras películas de... Uh-huh. De superhéroes. Y sí, tienen razón, tiene muchas fórmulas. Killmonger es un villano hasta cierto punto que se puede tipificar, ¿no? Se, uh-huh, puede hacer un perfil que encaja con muchos otros villanos, ¿no? Uh-huh. Pero no están viendo más allá. O sea, es una película importante por la representación y por el momento en el que está saliendo. O sea, sí, sí, un, sí, momento en el que la violencia racial está... pero en un nivel que no te digo, ¿sabes? Uh-huh. Y que haya una película así, que sea tan... que le dé tanto poder a la comunidad negra, uh-huh, es importantísimo. Sí. Y luego con un soundtrack como este, uh-huh, que tiene rolas como All Stars, como la misma Black Panther, uh-huh, como I Am, que ya la escuchamos, uh-huh, ¿no? Como Seasons, que invita además a raperos de África a rapear en lengua Xhosa o Xhosa, no sé cómo se pronuncia eso. Uh-huh. Es como, güey, esto es fantástico. Allí también está The Weeknd con Pray For Me. Uh-huh. Está por ahí Zachary, está por ahí Schoolboy Q, Travis Scott. O sea, toda la banda que está haciendo cosas chingonas actualmente. Se volvió y con... Está allí, ajá, está haciendo algo increíble, ¿no? Y sí, les digo, esto no es algo nuevo, o sea, muchos, uh-huh, raperos y muchas personas han hecho soundtracks como estos antes. Pero sin duda puso en tendencia eso, porque luego Tyler, The Creator, se aventó el soundtrack de Grinch, uh-huh, ¿no? Y ahora escuchamos que Post Malone colaboró en el Spider-Man. De Spider-Man, ¿no? Uh-huh. Entonces, abrió la brecha una vez más, uh-huh, una tercera brecha que se abre en este programa, para que se hicieran más soundtracks así, y, uh-huh, pero creo que este en particular es especial por la importancia de la película, ¿no? Sí, sí, sí. Le agrega mucha más poder a esa película, uh-huh, y pues ya, ese es mi comentario, por eso está en mi número 2, y amigo, ¿qué te parece si les dejamos saber a nuestros... Antes quiero decir una cosa. Critican Black Panther porque, o más bien por las mismas razones por las que critican Roma. Fin. Ok, bastante justo. Lo voy a dejar a su interpretación. Háganse bolas con su racismo disfrazado. Su racismo internalizado. Ajá. Pero bueno, ahora sí vamos a pasar al número uno, amigo. Porque ya se han dado una idea de que está en el número uno. Uh-huh. Es un disco que hizo llorar a Pedro. Es un disco que me hizo llorar a mí. Es un disco que anticipamos muchísimo. Del cual les hablamos muchísimo. Uh-huh. E incluso les dedicamos un programa. Sí, sí, sí. Y que incluso lo vamos a ver en vivo el año que viene. Es Trench. Uh-huh. 21 Pilots. La huevo. La zanja. La zanja. O el o la fosa, uh-huh. Ay, ¿cómo empiezo a hablarles de Trench? ¿Cómo? ¿Qué podemos decir que no hayamos dicho ya? Pues, no lo sé, amigo. No, es que... Pues sí, ya le dedicamos un programa. ¿Por qué nos gustó? Porque Trench logró resumir varias cosas de las que les hemos hablado a lo largo del año y de las que les hablamos hoy. ¿Qué son? Tristeza millennial, desesperación, ganas de morirse, ganas de no seguir adelante. Lo único que le faltó a este disco, que creo que sí lo tiene un poco, es como de hablar del amor y así. Un poco. Ajá. Lo tienen Smithereens. Pero pues sí, en general fue eso. A mí en lo personal me gustó porque creo que lo que lograron Tyler y Josh en este disco fue darle una oscuridad que todos presentíamos y queríamos por parte de ellos. Ajá. Yo digo que el disco se siente como que bien, porque como recordarán, les dijimos que en Blurry Face Tyler se la pasa quejándose muchas veces de que le caga ser tan pop en el sentido de popular para adaptarse y rifar, pero ya en este disco como que le valió verga y dijo, no, pues ahora sí, ya les voy a decir cómo me estoy sintiendo y se los voy a decir así directamente para que vean que no es como algo que solo me atañe a mí, sino que le atañe a todos. Sí, ajá. Claro. Creo que esa es la principal razón por la que Trench nos gustó tanto, y no solo a nosotros. Yo tuve la oportunidad de recomendárselo a algunas personas, y cuando se les recomendaba me decían cosas como, no, es que 21 Pilots es como muy pop, es como muy fresa y no sé qué, pero ya después escucharon Trench y fue así como, no güey, sí está cabrón. Ajá, porque sí, sí lograron sentir como que todo este peso que el disco se carga por sí solo. Ajá. Ya es algo que más o menos estábamos previendo desde que sacaron Jumpsuit, pero cuando salió y se cumplieron casi todas nuestras predicciones, fue como que wow. Sí, wow, sí, wow. Sí. Además hay que agregar que es un disco conceptual y aún no sabemos por qué, pero aquí en Subsonic nos gustan mucho los discos conceptuales, entonces eso como que le dio ahí un puntito más. Sí, claro. Y pues así, ¿qué más tienes que decir a mí? Híjole. Pues sí, creo que Trench es un gran disco, no solo a nivel de producción, porque de verdad es impecable. Cada que lo escucho encuentro detalles nuevos. Por ejemplo, le decía hoy en la mañana a Pedro que descubrí que en My Blood hay un indicio de Chlorine. O sea, como que My Blood te está preparando musicalmente para para Chlorine y eso me hizo fantástico. Dije, güey, ¿quién va a notar eso? O sea, si no lo escuchas 20 veces, no lo vas a notar. O sea, supongo que un músico experimentado sí lo notará la primera, pero, o sea, ¿cuántos fans de 21 Pilots son músicos experimentados, verdad? Quizá el 10, quizá menos. Exacto. Pero bueno, tiene una producción impecable. Tyler ha evolucionado muchísimo como artista. Creo que su forma de cantar, su forma de interpretar, su forma de rapear, de tocar tanto el bajo como el piano, como el ukulele, como todo lo que toca él, ha evolucionado. O sea, sigue estando ahí su esencia. O sea, su piano sigue sonando igual que el piano de Truth. Su bajo sigue sonando igual que el bajo de Stressed Out. Su ukelele sigue sonando igual que el ukelele de House of Gold, ¿sabes? Y sus melodías siguen siendo las mismas melodías que compone desde su álbum epónimo, pero creo que ha adquirido una madurez musical increíble. Y es justo lo que decías, o sea, aquí ya es como, sí, yo he estado intentando escaparme del pop, pero mejor voy a usar el pop a mi favor, ¿no? Voy a modificarlo tanto como pueda para que me deje comunicarme, ¿no? Para que me deje decir lo que quiero decir. Sí, sí, sí. ¿No? Y dice cosas tan fuertes como esas voces que lo controlan y cómo se creó un mundo para poder tener control sobre ellos. Su opinión sobre el suicidio, su opinión sobre un montón de cosas, ¿no? Sobre la creatividad, habla sobre su abuelo, habla sobre su novia, su esposa, perdón, habla sobre su amigo Josh, ¿no? Y no sé, es un disco que está hecho con muchísimo amor. Sí, sí, sí. De verdad. Se nota que le han puesto hasta la última gota de dedicación a ese disco. Y porque es un disco para, no solo para los fans, o sea, es para quien quiera que tocarlo. Ajá. Pero sí es como muy especial para los fans de 21 Pilots. Porque al final dice algo que es francamente hermoso y que, de hecho, en nuestra reseña de Trench les decía, pues miren, si es el final ya ni pedo, pero... Pero dice, el año pasado necesitaba un cambio de ritmo, no pude resistir el ritmo del cambio. Este año, a pesar de que estoy lejos de casa, en Trench me siento solo, con estas caras mirándome. Ellos saben lo que significa. Y es como, güey, eso es hermoso. Es una gran forma de terminar el disco porque es como... Ustedes saben qué pedo. Ajá. Y ustedes saben a qué me refiero. Y ustedes saben quiénes son, ¿no? Ajá. Y los banditos. Los banditos. El click del esqueleto. Los pocos. Los orgullosos. Los emocionales. A esos son a quien está. Sí, sí, sí. Trench. Y pues nada, por eso es el disco del año. Para, al menos para nosotros. Pues sí. Pues sí. Comparto todas las opiniones. La verdad es altamente recomendable. Si no han escuchado en su vida de 21 Pilots, es una buena opción para empezar. Aunque yo empezaría a escucharme desde el principio de su discografía. Pero bueno. Emi, ¿tienes alguna otra cosa que agregar o ya nos despedimos? Pues mira, agregar que una vez más, este año... Fue de música muy buena, fue de grandes lanzamientos, de grandes sencillos, o sea, de verdad, nos hubiera encantado también hacer como un pequeño conteo de sencillos chidos de este año, por ejemplo, los de Gerard Way. Sí, a huevo. Y de verdad, es que hay tanta música todo el tiempo y hay tanta música que dice algo, esto es algo que una vez me enseñaron y me dejó marcado porque es cierto. Uh-huh. O sea, tú vas por la vida, por donde sea, y de repente escuchas ese beat, ese verso, esa melodía que de inmediato roba tu atención, porque sabes que ese beat, ese verso, esa melodía, no le puede decir nada a otra persona más que a ti, uh-huh. ¿sabes? Y en ese momento en el que volteas y dices, sí, ahí estoy, ¿no? Ese soy yo, lo que está sonando ahí soy yo. Uh-huh. Y no creo que haya otra cosa en el mundo que haga mejor, que te robe la atención de esa forma como la música. Uh-huh. No hay otra cosa tan divina y tan poderosa uh-huh. como la música, y por eso es que nos dedicamos a hacer este podcast, por ese amor tan profundo que le tenemos uh-huh. a la música, y por esa fuerza que tiene para hacernos sentir y para hacernos reflexionar sobre todo esto que ya les hemos dicho uh-huh. ¿no? Y yo de verdad espero que a ustedes les haya, que en todos estos programas que hemos sacado, al menos en este pequeño periodo de tiempo uh-huh. Espero que se hayan llevado algo, se hayan llevado una canción, un disco, un artista, una opinión, una chispa de curiosidad para que vayan y digan, necesito escuchar más de esto, necesito investigar sobre este artista, necesito investigar sobre este género, uh-huh. sobre lo que sea, y que eso abra su horizonte, porque para eso es la música, y espero de verdad que en 2019 haya como esto y más, uh-huh. ¿no? Y pues también darles las gracias por escuchar y por apoyarnos, porque la verdad a nosotros nos encanta hablar y hablar y hablar de música, pero siempre es mejor cuando alguien está escuchando del otro lado, ¿no? Sí, a huevo. Y pues a esas personas que siempre están de aquel lado, les quiero dar las gracias. Sí, pues sí. Y pues nada, amigo, ¿tú qué tienes que decir? También tengo que agradecer a todos, hablemos de que nos han apoyado haciéndonos promoción y todo esto. Al Omar, al Simón, al Cirilo, al Ale, que son como las personas que más o menos nos escuchan. A mis jefes, a mi hermano, por apoyarme en este pedo, porque a lo mejor como que no están muy enterados de qué pedo con mi música yo, pero pues siempre como que me han motivado a hacer esta madre, ¿no? También a Lemi por motivarme, porque al principio yo estaba como, pues sí, sí me da pena hablar, güey, y hasta que este güey como que me animó, pues ya estamos aquí, ¿no? Y pues nada, o sea, como que aconsejarles que escuchen música, escuchen de todo. Neta, además de todo lo que dice Emiliano, creo que hoy en día la música está tomando lugares que antes no nos imaginábamos. Ajá. Ya ha dejado de ser tan academicista. Nos está otorgando reflexiones que antes solo encontrábamos en los libros aprobados por aquellos sapientes. Nos está dando a conocer muchas perspectivas de las que ni siquiera estábamos enterados, y también nos está poniendo como frente a nuestros ojos cosas que vivimos a diario, pero que no, a las que no les damos importancia porque nos parecen muy comunes, pues. Ajá. Otra vez, escuchen de todo, no se cierren en un solo género. Hay muchas personas allá afuera que dicen que el racismo y todo eso se quita viajando, pero pues seamos honestos, somos millennials y no tenemos los pinches recursos para pasárnoslas viajando a todos pinches lados. Y me disculpan otra vez, pero ir a los pinches pueblos mágicos no es viajar, ir a los pueblos mágicos es seguir alimentando al capitalismo. Entonces, lo que podemos hacer pues es escuchar música de todos lados, de todos colores, de todas razas, como para abrir nuestro panorama. Es como la mayor recomendación que les puedo dar. Y pues nada, esperamos seguir haciendo esta madre hasta que podamos, o hasta que ya no podamos, más bien. Es como algo que le he estado repitiendo mucho a Emiliano últimamente. Vamos a hacer esto el tiempo suficiente para morir como héroes, y para no convertirnos después en villanos. Sí. Ajá, entonces, pues nada, es todo lo que tengo que agregar en mí. Pues amigos, creo que este es el final del 2018 para Subsonic, pero el inicio de 2019 para Subsonic. Ajá. Y qué mejor que empezarlo o terminarlo con una rolota. Rolón. Tamaño del mundo. Ajá. Tamaño Galactus. Pinche desodorante, porque es un rolón. ¡Ah! Exacto. No podía irme sin hacer un chiste pendejo. La canción, el título es una referencia a una canción de Jay-Z. La canción se llama 100 Miles and Running. Uh-huh. La canta el señor, antes conocido como Logic. Ajá. Hoy conocido como Young Sinatra. A huevo. Mañana conocido como el nuevo Rap God. Pasado mañana conocido como el presidente de Estados Unidos. Y pues los dejamos con eso y nosotros nos escuchamos el año que viene. Simón. Money on my mind, saw toupee. Real out of time, never Kool-Aid. Sippin' on Douce, psych. Came a long way from G-Bird. Puttin' in work like Fern. New York to LA, Hawaii and Japan. I'm the motherfucking man, at least I'm feelin' like I am. Got the whole wide world in the palm of my hand. But don't give a goddamn, I'm Sam, I am. What that even mean? I don't know what you talking about. Why nowadays, everybody got a bomb out. P.O.P., that be me and that be what I rhyme about. I have a rhyme, but you rappers on timeout. Rap pack, where you at? Everywhere, worldwide. I know you've been waiting for this world to collide. B-O-double-B, why it take a little for long? But to take it back like Dr. Marty inside the DeLorean. I am no historian, but here to make my predecessor proud. Oh, you bitch niggas not allowed? I put it on everything I really wanna cop out. But I did good for a dropout. Hop out the coupe, chicken heads go crazy. Gotta sound swag when the flow get lazy. What up, what good, where you at, what you been on? Anybody stepping to me, promise to get shit on. Better hop up on the train for your missing chance to hop up on the, hop up on the train for your missing chance to get on. Mixtape Bobby, that's the type of shit I spin on. Woo! In the song now, everybody know that it's on now. Oh, but damn. Get in the song now. Listen to this friend alive. Come on up for the vibe. Come on up for the vibe. Come on up, come on up, come on up. You gotta survive. Everybody alive. Everybody alive. Everybody listen to this friend alive. Come on up for the vibe. Come on up for the vibe. Come on up, come on up, come on up. You gotta survive. I said you gotta survive. Gotta survive. Gotta survive. I said you gotta survive. Gotta survive. Gotta survive. Gotta survive. I said you gotta survive. Rap back, low, low. Smooth criminal Mike Jack. Throw a subliminal, put your women in black dress. They was in Timberlands, I was rapping them night boots. Remember them nights, the mama couldn't come right back. I'm on the path right now, put the plight on the mic. If I write mine down, I cite my crowd. I was savvy out of down. Used to go to Mark Twain, Mo County, co-sign. We got many flows that any hoe will vouch for. I got many foes, cause many hoes be out for. Had the penny phones, remember those was copper. Had so many homies talking about how you got those. I'm Phil Knight in real life, I'm real Nike. It's Flight Club in my house, they not like me. More than likely, they ain't got the heart to fight me. It's a lie, somebody seeing me needs advising. Hey! Let me let it breathe. Saint Laurent level, whoever never worry me. I'm well aware, they be welling when they talking me. They bitches in the Bella, but whenever I be on the scene, yo. Hammers in the Uber, I be limousine, oh. Bama's looking fluke, but I got that same glow. And I got that juice back around the way, though. My chain like a penguin's Pellegrino, yo. We cold, we cold. Used to be a late force with the cold fro. Eddie Bauer, coke foams in a load of dope. Boatload of white hoes, I sold it to, nigga. I was trying to survive. Trying to survive, I was trying to survive, yeah, yeah. I was trying to provide, I was trying to survive. I put it down every time. Got some niggas alive, I got some niggas tonight. Pour a little with brown liquor and look in the sky. Been the talk of the town, nigga. Virginia and Maryland did it all for the capital. Hope you haven't forgot. Hoes let me a lot, niggas hate me a little. Anybody can hear me for real, give me their props. Hooking up with a couple models, nobody go try. Players, the motto is get your paper and make you a lot. Pulling up with the Young Sinatra, I'm looking like Sammy Davis. The MGM or the Vegas to shake up the rocks. Hand stadium popping, the Palladium popping. And some 50 a place, niggas, you thinking about it. I'll be damned. In the song now, everybody know that it's on now. I'll be damned. Get in the song now. Listen to this friend alive. Come on up for the vibe. Come on up for the vibe. Come on up, come on up, come on up. You gotta survive. Everybody alive. Everybody alive. Everybody listen to this friend alive. Come on up for the vibe. come on now, fade the vibe. Come on now, come on now, come on now, you gotta survive. I said you gotta survive. Gotta survive, gotta survive. I said you gotta survive. Gotta survive, gotta survive. Gotta survive, I said you gotta survive. Woo! God damn it, I'm back at it. Never had a breath like an asthmatic. I done had it, put this shit, I'm an addict. Back in Maryland, living in an attic. Flowing erratic, bringing the static. Bustin' like an automatic. I'm batted in the baddest, I'm added in the maddest. My flow the fattest, hotter than the desert in Nevada. Another better, fuck all the chitter and chatter. None of it matter, pull the trigger and listen to the pitter and powder. Let him shatter, cause I'm ripping and living and striving to kill it and rip it. He calling with going, he flowing, you know. He pursuing it, doing it, moving it, grooving it. Some of the record, I'm talking, I'm working, I'm flipping it, ripping it. No, no, no, no, no, no, no. God damn it, I'm back at it. Never had a breath like an asthmatic. I done had it. Put this shit down in attic. Back in Maryland, living in a static. Flowing erratic, bringing the static. Bustin' like an automatic. I'm fatter than the baddest. I'm madder than the maddest. My flow the fattest. Hotter than the desert in Nevada. None of the better. Fuck all the chitter and chatter. None of it matter. Put a trigger and listen for the pitter patter. Let him shatter. We're ripping and living and striving to kill it. I'm ripping. He calling. We're going. He flowing. You know. He pursuing it. Doing it. Moving and grooving. It's over the record. I'm talking. I'm working. I'm flipping it. Bringing the motherfuckers. You know. I'm ripping and living. Striving to kill it. Ripper. He calling. We're going. He flow. Listen. Ripping and living and striving to kill it. Alright, we're gonna do this one more time. Listen, listen. I'm ripping and living and striving to kill her. The ripper, he calling, we're going, he flowing. You know, he was suing it, doing it, moving it, grooving it, stopping it, breaking it, talking it, walking it, flipping it, ripping it, motherfucking the script. No, no, no, no, no, no, no. This is what we're gonna do right now. I'ma test my syllability. You know what I'm saying? I like to call this shit my syllability. I've been sipping on this tequila right now. It's one of the last songs we recorded for this motherfucker. So I'ma really go off for y'all right now. We gon' do this shit in one breath, alright? This ain't no bullshit. This ain't nah. This ain't no editing. We gon' do it like this. Are y'all ready? Yeah. No. Are y'all ready? Yeah. I'm living and living and striving and killing the ribby. Calling it, going and flowing. He was swimming and doing and moving and grooving and stopping and rocking and talking and walking and flipping and ripping. I'm under the fucking script and I'm ready to go when I buy it. Then break it, roll it, then lick it, then smoke and choke on a lady. Yeah. Slicing MCs like Darth Vader. Decapitate a hater the second I spit and say hell yeah.